Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Ya estamos en viernes, fin de semana, viernes 14 de junio de 2019. Un saludo cordial, afectuoso para todos ustedes, amigas y amigos, y por supuesto, gracias a su compañía hasta las 12 del mediodía. Hoy es viernes y ya está con nosotros nuestro primer segmento que tiene que ver con el cáncer. Hablemos de cáncer. Este es nuestro primer espacio de los días viernes. Quiero agradecer a Vicente Moya, a Diego Salazar, nuestros compañeros que hacen posible que salgamos en buenas condiciones con La Rayuela. Andrés Parra, buenos días. Iniciamos entonces. Hablemos de cáncer. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos. Estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Empezamos la emisión de hoy con una mala noticia. La actriz mexicana Edith González murió en la madrugada, luego de una batalla de casi 3 años contra el cáncer de ovario. Esta mañana, en varios programas de televisión, de prensa, en la casa de Edith durante décadas se confirmó el deceso de la actriz de 54 años. Según informaron los presentadores de la emisión, González estaba hospitalizada y la familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. Edith estaba internada en el Hospital Ángeles de Interloma y desde hace un par de años que su salud se había deteriorado. Hace una semana se diagnosticó que tenía un cáncer mucho más avanzado de lo que habíamos esperado. Al momento de su muerte, se encontraba sin dolor, en paz y rodeada por sus familiares. A través de un comunicado, Lorenzo Lazo, viudo de Edith, y la familia de la actriz, explicaron que González tuvo un súbito deterioro de su salud, resultante de una recurrencia del cáncer, que se le diagnosticó hace 3 años. Hasta el último momento se mantuvo activa en su trabajo teatral y televisivo, con el profesionalismo y la pasión que siempre le caracterizaron. El comunicado destacó además la amplia carrera de Edith, que comenzó a los 5 años, en cine, radio, teatro y televisión, y se agradeció a los fans de la actriz por sus muestras de apoyo. ¿Cómo fue la historia de su lucha? ¿Cómo fue la historia del cáncer en este caso? En agosto de 2016, la estrella de telenovelas reveló a través de una publicación en Instagram que le había sido detectado un cáncer de ovario. En días pasados fui intervenida, decía, porque padecí unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso, tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte, llena de vida y trabajando, escribió la actriz. Las versiones sobre la muerte de Edith se desataron esta mañana luego de que la actriz Leticia Calderón publicara un mensaje en donde se despedía de Edith. La periodista Mara Patricia Castañeda, jefa del área de espectáculos de Televisa, explicó que al parecer el cáncer había regresado a su cuerpo y ya no hubo más por hacer. La actriz recibirá un homenaje público el viernes 14 de junio a las 11 horas, hora de la Ciudad de México, en el Teatro Jorge Negrete. El 5 de junio de 2017, la actriz aseguró: "Mi cáncer está en control", y se dijo agradecida por toda la gente que la había apoyado. "A todos muchas gracias por tanto, tanto amor, sus oraciones, su cariño, todo ha sido a favor. Les quiero decir, hoy hay un papel oficial que dice remisión. Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido el tratamiento, quiere decir que mi cáncer está en control", dijo la actriz a través de un video en Instagram. En abril de este año, la revista TV Notas publicó una historia en la cual se mencionaba que Edith había tenido dolores que habrían sido un indicador de que la enfermedad habría regresado. Según esa publicación, Edith presentó fuertes dolores y vómitos durante la grabación del programa Este es mi estilo y poco después fue vista en el hospital. Pero la actriz negó tener algún problema. La actriz, quien saltó a la fama en Televisa gracias a producciones como Bianca Vidal, estaba casada con Lorenzo Lazo, dejó una hija de nombre Constanza de 14 años. Edith, como tal, nació el 10 de diciembre de 1964 en la ciudad de Monterrey. En los años 70 debutó en las telenovelas, en donde logró destacadas participaciones, en Los ricos también lloran, en Monte Calvario, en La fiera, en Corazón salvaje y Doña Bárbara. Edith era muy activa en las redes sociales, solía compartir mensajes positivos a través de la red social, en la que era bastante activa. En una de sus últimas publicaciones escribió: "Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón". También compartía varias fotografías de su vida cotidiana, de su familia y de su trabajo, así como recuerdos de toda su trayectoria artística. Varios personajes de espectáculos de México ya usaron sus redes sociales para lamentar el deceso de la actriz. La actriz Laura Flores, por ejemplo, agradeció por sus telenovelas y películas, y la definió como una amiga incluso. La actriz Erika Buenil se unió a las condolencias. Bien, es un hecho lamentable, cáncer de ovario, y vamos a empezar con eso. Aquí hay dos problemas que pasó con Edith González. El primero fue el diagnóstico tardío y el segundo fue la recurrencia. Como hablamos la vez anterior, todo el cáncer se reduce a los genes. Y los genes nosotros entendemos como pedazos de ADN que contienen información. Es una unidad básica que van a pasar un pedacito de información útil. Es lo que le va a decir a su cuerpo qué hacer, cómo actuar. Caso de Edith y de muchas otras personas, el cáncer de ovarios tiende a diagnosticarse de forma tardía. Es un cáncer que va generándose etapas por etapas y cuando generalmente ya está muy avanzado es cuando nosotros lo detectamos. ¿Cuál fue el otro problema de Edith? Algo llamado recurrencia. Y este es el problema que afecta casi a la mayoría de cánceres. ¿Y por qué el cáncer es agresivo? Es por dos factores. Metástasis, que es cuando el cáncer se riega, y recurrencia, que es cuando vuelve a aparecer. ¿Por qué aparecen? Hay varios factores. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante y que es igual de controversial y de complejo como el cáncer, y se llaman células madre. Nosotros a veces cuando escuchamos la palabra células madre, entendemos como que es algo que va a generar varios tipos de tejido. Incluso actualmente nosotros escuchamos en todo lado que células madre se utilizan para crear órganos, para crear nuevos tejidos. Incluso a veces el marketing se toma lugar de las células madre y bueno, argumentan tener ciertas células madre en sus productos para el rejuvenecimiento, para curar enfermedades y todo. Bien, ¿qué son las células madre? Cuando nosotros nacemos, cuando se produce la fecundación, cuando recién se produce el cigoto, se forma una célula totipotencial. Y nosotros, ¿qué entendemos por totipotencial? Es una célula que va a dividirse y cuando se vaya a dividir va a generar varios tipos de tejidos. Diferente. Esto se llama como división asimétrica. ¿Por qué la célula se debe dividir? Si nosotros empezamos con una célula, cuando somos adultos tenemos millones de células. ¿De dónde vienen las demás? Y esto es de división. División simétrica y asimétrica. ¿Nosotros qué entendemos por división simétrica? Es cuando la célula se divide y la hija de la célula, en este caso va a ser idéntica a la anterior. ¿Y qué entendemos por asimétrica? Cuando la célula se divide, va a generar un tipo diferente al que es la célula madre. Bien, células madre tienen esta capacidad de dividirse simétricamente, es decir, generar células igual a la célula madre, tal cual, y dividirse asimétricamente, que es cuando va a dar diferentes tipos de célula. Esto es muy importante en el desarrollo, es por estas células que nosotros pasamos de ser un cigoto a pasar a formar la mórula, a formar otro tipo de tejidos, y al final nosotros tenemos nuestro organismo que contiene diferentes tipos de células. Tenemos células de la piel, tenemos células del hígado, tenemos células de los ojos y todas las partes de nuestro organismo. Todas estas contienen, partieron de la misma, del mismo pedazo de información, es decir, del ADN. Entonces, cuando se dividen, pasan esa información genética, ese ADN, pasan a las demás células. Cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer, el protocolo indica primero ver si es que ese cáncer, si es que es un tumor sólido, y por tumor sólido me refiero a que no es una leucemia, no es cáncer de la sangre, primero si es que se puede operar, si es que el carcinoma, o que es generalmente el tumor, no es demasiado grande que no puede obstaculizar el procedimiento quirúrgico. Si es que el paciente está saludable, si es que el paciente es lo suficientemente fuerte, depende también de la edad, nosotros podemos empezar a hacer una cirugía. Y una vez que hacemos la cirugía, seguimos con quimioterapia y después procedimos con radioterapia. Este orden de los factores puede cambiar dependiendo del cáncer, pero este es el protocolo en general: cirugía, quimioterapia y radioterapia. ¿Qué pasa con las células madre? Células madre es un grupo de células que incluso cuando nosotros ya estamos adultos se mantienen en diferentes partes del tejido. Pues estas células están en un número muy corto en comparación al resto de células. Y estas son vitales, esto es como decir que tenemos una mina de oro dentro de cada tejido. Por eso el organismo tiene muchos mecanismos para cuidar estas células. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos rompemos, bueno, digamos nos cortamos un dedo, nos cortamos un poco de piel, el tejido se regenera y esto tiene mucho que ver también con las células madre. Porque va creando las células que conforman el resto del tejido. Nosotros mantenemos células madre prácticamente todos nuestros tejidos y están resguardadas por todo el organismo. Porque es algo tan valioso que debemos cuidar. El problema es que en el cáncer tener células madre es malo. En el cáncer las células madre igual tienen la propiedad de dividirse simétrica y asimétricamente, pero cuando hacen esto, producen que el tumor tenga varios fenotipos, y por fenotipos nosotros entendemos características. Es decir, que en el mismo cáncer de ovario, en el mismo cáncer de colon o cualquier otro tipo de cáncer, cuando hay células madre, no es un tumor homogéneo, y por eso me refiero a que no todas las células son iguales. Puede ser, hay un tumor que es, por ejemplo, de ovario en este caso, como el de vid, pero hay diferentes grupos celulares, cada una de ellas con diferentes características. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros ponemos quimioterapias, un solo tipo de quimioterapia, tal vez puede mejorar en algún tipo de tumor dentro del cáncer de ovario, pero los demás no van a ser tan afectados, o los demás van a generar incluso resistencia, y es cuando el tumor se vuelve resistente. Y de ahí viene esa palabra resistencia, cuando el tumor no responde a la quimioterapia o a la radioterapia o los diferentes tipos de tratamiento. Esa es la primera consecuencia de las células madre, genera resistencia. La segunda consecuencia es la recurrencia, lo que pasó con Edith. Y por recurrencia nosotros entendemos cuando estos pacientes, ¿no?, por ejemplo, están luchando con el cáncer 1 o 2 años y después, bueno, de toda una larga serie de tratamientos logran tener una curación aparente, pero después de unos, qué sé yo, unos 2, 3 años o incluso después de 10 años aparece el cáncer incluso más agresivo o en diferentes órganos. Eso también se debe a las células madre. ¿Y por qué? Imaginemos nosotros que tenemos un grupo de células. Por cada 1000 células hay una célula madre, por ejemplo. Cuando nosotros damos el tratamiento, la mayoría de células que están en la masa tumoral se están dividiendo rápido y la quimioterapia afecta a eso, a las células que se dividen rápido. Cuando sucede esto, estas células se van destruyendo, se van siendo eliminadas por el tratamiento de quimioterapia o radioterapia, porque tienen un crecimiento rápido, una división rápida. Y para que esto se divida también debe haber algo que se llama metabolismo rápido, metabolismo acelerado. Si es que una célula se está dividiendo rápido, tiene que también comer bastante, porque se tiene que generar los nutrientes, tiene que generarse los diferentes tipos de bloques que le van a permitir dividirse, a generar nuevas cadenas de ADN, a generar nuevas proteínas y todo lo que constituye la célula. Como tiene un alto metabolismo cada célula, es decir, comen bastante, la quimioterapia lo que hace es afectar a esas células, y generalmente se absorbe por esas células porque como comen todo lo que está a su alrededor, inclusive comen la quimioterapia. En el caso de las células madre, ellas tienen un metabolismo lento, prácticamente no comen, porque es una manera de que el organismo tiene para proteger a este grupo de células, porque en tejidos normales son fundamentales para generar nuevas células, para mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio entre muerte celular y nacimiento celular. En el cáncer estas células están ahí, ocultas. Mientras nosotros damos quimioterapia al paciente, estas células se mantienen inactivas y como no comen tan rápido, no absorben la quimioterapia, no absorben los químicos que le damos. Toda la masa celular se puede destruir, es decir, de las mil células que teníamos se van a destruir porque absorbieron la quimioterapia. Pero esa célula madre, como no come, no absorbe la quimioterapia, no se ve tan afectada por este tipo de químicos que les damos cuando hacemos el tratamiento. Como no se ve afectada, nosotros no podemos encontrarla porque es solo una célula y es tan difícil, es como encontrar una aguja en un pajar. Es solo una célula. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? Esta célula se puede mantener estática, en quiescencia, como nosotros decimos, que es cuando la célula no tiene ninguna función, está simplemente ahí, pero es una célula cancerosa, una célula madre cancerosa, que es un problema muy importante que tenemos nosotros en el cáncer. Cuando es una célula madre cancerosa, puede permanecer por años, silenciosa, no hace nada, pero va a haber un punto, y esto nosotros tratamos de definir cuáles son esos factores, va a haber un punto en que esta célula se va a despertar, por así decirlo, va a salir de su estado de quiescencia, de su estado de reposo, y va a empezar otra vez a generar el cáncer. ¿Cuál es el problema? Que esta célula ya aprendió, ya tiene como un conocimiento. Obviamente la célula no es un ser consciente, pero genéticamente ya adquirió información de toda la quimioterapia que estaba alrededor, de todos los químicos, de todo ese tipo de medicamento en particular que nosotros le dimos al paciente por ese cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Cuando esta célula madre va a generar un nuevo cáncer, cuando nosotros le damos al paciente la quimioterapia anterior que funcionó antes, ya no va a tener mucho efecto, porque la célula ya aprendió. Entonces ahorita cuando se está dividiendo, cuando está generando nuevas células cancerosas, esas células ya son más resistentes a la quimioterapia anterior. Cuando nosotros damos la misma dosis de quimioterapia ya no se afecta, entonces tenemos que darle más quimioterapia, que no es lo recomendable, o si no cambiar de terapia, de cambiar de medicina, cambiar de químico, que es lo que generalmente hacemos. Ese es el problema de las células madre. Ahorita la pregunta es cómo nosotros nos deshacemos de esas células madre, que es el problema. Para eso es importante primero entender los tipos de células madre que hay. Primero, tenemos nosotras las células madre que están desde ya en diferentes partes de nuestro tejido. Cuando estas células nosotros absorbemos algún cancerígeno como el tabaco o cuando estamos expuestos a radiación, a asbestos, a los diferentes tipos de cancerígenos, nosotros debemos cruzar los dedos literalmente para que no se afecten estas células madre que nosotros ya tenemos en nuestro organismo. De hecho, el tabaquismo también influye bastante porque es como jugar al azar. Si es que nosotros incluso fumamos un tabaco, así sea unas dos veces en nuestra vida, debemos cruzar los dedos que no se afecten a células madre, porque si se afectan a células madre, puede pasar en la primera vez, segunda vez o en la millonésima vez. Pero si es que se afecten a la primera o en la segunda, ya tenemos un problema, ya tenemos como la primera JAG. Y cuando esto sucede, se llama iniciación del cáncer. Para que progrese en la enfermedad necesitamos otros factores igual, pero siempre es importante alejarnos de los cancerígenos lo más que podamos. Bien, cuando estas células madre que tenemos nosotros desde ya en nuestro organismo, que en tejidos normales son las encargadas de que el tejido se divida, de que el tejido produzca las células para completar, para mantener el equilibrio de muerte y nacimiento celular, estas desde ya son susceptibles. Si es que nosotros las mutamos, por ejemplo el tabaco o algún otro cancerígeno, estas van a empezar a cambiar su comportamiento, van a empezar a cambiar su expresión genética. Entonces van a volver, como nosotros podríamos decir, malas, ¿no? Porque ya van a empezar a tener un fenotipo canceroso. Hay otra forma también de nosotros generar estas células madre. Y para esto voy a dar el ejemplo de la salamandra, que es un animal muy... Es un anfibio muy interesante. Nosotros es que le cortamos la cola, le vuelve a crecer. Tiene esta propiedad de regeneración. Y esto es tan interesante porque hay una parte, hay un grupo celular, hay un pedacito de carne en este tipo de salamandras que se llama blastema. Aquí sucede algo muy, muy interesante. ¿Cómo se produce la regeneración? Cuando nosotros cortamos la cola de la salamandra, este grupo de células primero perciben eso, que hay un corte, que algo pasó ahí. Y eso ya vamos a ver en los próximos programas, cómo es que las células perciben los factores externos, cómo mantienen esa información y le encapsulan en su información genética. Cuando la cola se le corta a la salamandra, células de este blastema, que son células ya diferenciadas, que ya son células especializadas, y ese es un término que vamos a aprender también, lo que significa especializado o diferenciado. Esto es cuando las células ya tienen una función en común, perdieron de que al principio eran totipotenciales, multipotenciales, pluripotenciales. Cuando llegan al estado de diferenciación, de diferenciamiento, de especialización, es cuando ya tienen una propiedad específica, ya tienen una función, y cuando esto sucede, no se pueden regenerar, incluso a veces ni se dividen, como es el caso de las neuronas o cuando, como es el caso de algunas células del corazón. En el caso de la salamandra, estas son células especializadas que ya no se deberían dividir porque ya están más bien cumpliendo una función específica, no se dividen tanto. Pero cuando perciben que se le cortó la cola, empieza a haber una reprogramación celular, y esa es una palabra muy importante, reprogramación. Es decir, las células contienen la misma información, pero la forma en que se utiliza es diferente. Estas células, de lo que eran especializadas, vuelven a tener, regresan a un estado más primitivo, en donde ellas vuelven a tener este tipo de característica de célula madre. Se vuelven como células madre inducidas. Contienen esta información de que ellas se pueden dividir asimétricamente y pueden formar diferentes tipos de tejidos. Así es como funciona en la salamandra cuando nosotros le cortamos la cola, incluso las lagartijas. Estas células de este llamado blastema regresan a un estado primitivo de característica de célula madre cuando se están dividiendo, y bueno, ahí tienen información para poder generar diferentes tipos de tejido. ¿Qué sucede en el cáncer? Es básicamente la misma información, es el mismo esquema que las células pueden adquirir. Por ejemplo, nosotros tenemos unas células de piel, son totalmente diferenciadas, normales, pero ¿qué pasa? Si nosotros les mantenemos con estrés de algún cancerígeno, por ejemplo, puede ser la radiación ultravioleta, puede ser incluso, volvamos al tabaco, puede ser algún agente inflamatorio, puede ser alguna infección prolongada, puede ser algún virus, son diferentes tipos de agentes que pueden provocar este tipo de estrés. Nosotros mantenemos el estrés celular por mucho tiempo, estas células pueden ser reprogramadas y se pueden convertir en células madre igual. Pero en este caso células madre cancerosas, porque nosotros, a diferencia de la salamandra, no podemos generar ese tipo de tejidos nuevos en nuestro organismo. Entonces, hay dos tipos de convertir células madre en cáncer. El primero, nosotros veíamos que cuando nosotros tenemos las células madre normales, nosotros podemos mutarlas. Y es que les digo, es un juego de azar. Incluso nuestro primer tabaco puede llegar a una parte del pulmón donde hay una célula madre, y justo esa célula madre llegó a ser mutada. Entonces toca tener muy en cuenta eso también, de que cuando vayamos a fumar es como que estamos jugando un tipo de ruleta rusa con el cáncer. Hay algunos, yo incluso tengo familiares que han fumado por muchos años y después dicen, yo he fumado como toda mi vida y de hecho eso me mantiene sano porque no me ha dado cáncer. Pero en sí es como un juego de ruleta rusa. Conozco también pacientes que han fumado, qué sé yo, unos 3, 4 cigarrillos y presentan ya algún tipo de alteración pulmonar con algún tipo de inicio de de cáncer. Entonces, es importante tener eso en mente, ¿no? Y el segundo tipo de generar células madre cancerosas es estar expuesto a un estrés celular, como puede ser algún inflamatorio, puede ser algún químico, puede ser alguna infección. Cuando lo mantenemos por tanto tiempo prolongado, las células, cuando se estresan tanto, empiezan a volver a ese estado primitivo como la salamandra y pueden generar células madre cancerosas. También, para concluir, ¿cuáles son las repercusiones de estas células madre? Son dos. Primero, resistencia, que nosotros cuando le damos una quimioterapia al paciente puede resistir porque tiene mecanismos para mantenerse protegidas de todos los factores externos. Vimos que era primero el metabolismo, que estas células no comen mucho para no dividirse tanto, entonces cuando nosotros ponemos la quimioterapia, estas células simplemente no van a absorber nada y por lo tanto no se van a ver afectadas. También hay otros tipos de defensa que tienen estas células específicos porque no comparten con las demás células, por ejemplo, epiteliales o diferenciadas, que es cuando nosotros ponemos quimioterapia, estas también tienen como unos túneles en la pared celular, en la membrana celular. Entonces, cuando nosotros ponemos la quimioterapia, si es que llega a entrar dentro de la célula para hacer su efecto, que es matarle, tienen como estas bombas que simplemente le expulsan. Entonces, entra la quimioterapia y por lo mismo se va. Hay bastantes ejemplos de medicina especializada, son nuevos tratamientos que están saliendo a la luz, que son bastante prometedores, que es tratar de quitar estos como túneles que hay, estos como puentes que hay en la membrana celular de las células madre, para que si una vez que ingrese la quimioterapia se quede ahí. Nosotros poder quitar eso y que así la célula se pueda intoxicar con la quimioterapia y se pueda morir como el resto. Hay otros varios tipos de estrategias que utilizan estas células, pero esas son las más importantes. Y también vimos cómo incide en la recurrencia, es decir, cuando nosotros tenemos un cáncer en al colon, por ejemplo, puede ser al ovario, y después de muchos años vuelve a aparecer, incluso más agresivo, es por esto de las células madre, ¿no? Que ellas después mantienen esta información, se quedan estáticas por años, y una vez que pasa varios años, hay algún factor, y vuelven a reaparecer el cáncer. Esa es la primera parte de nuestro programa, ahorita entramos al corte comercial. Volvemos en unos minutos con más de tu programa, Hablemos de Cáncer. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 19 de junio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Primera Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha 2019. Si eres miembro de la Casa de la Cultura o estás registrado en el RUAC, asiste a la Asamblea Provincial que se realizará el martes 18 de junio desde las 11 horas en el Pabellón de las Artes. Ven y participa de los procesos culturales de tu provincia. Te esperamos. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. Estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Estábamos viendo anteriormente cómo las células madre influyen bastante en el pronóstico, es decir, en el resultado final del cáncer. Cómo es que nosotros mantenemos un alto número de estas células, podemos caer en la resistencia a la quimioterapia, a la radioterapia y a la recurrencia del cáncer como tal. Toda esta información, todo esto que le dice a la célula de ser una célula madre o no, viene del ADN. El ADN es crucial para nosotros entender lo que es el cáncer. Pero la pregunta es entonces, ¿qué es el ADN? Nosotros creo que escuchamos a varias veces, en varios medios, en varias partes la palabra ADN. Incluso tenemos como que, creo que puedo generalizar, la parte mental, la imagen mental, que es como esa doble hélice que vemos, ¿no? Si vemos nosotros bastante en algún consultorio médico o en algún laboratorio. Y es verdad, ¿por qué los médicos han llegado como un consenso, los científicos a un consenso de utilizar el ADN como una imagen promocional de lo que es las ciencias biológicas? ¿Por qué? Es porque el ADN es la parte fundamental de todo organismo, es la parte fundamental del ser humano, del cáncer, de todas las enfermedades, todo radica en el ADN. Por eso era tanta la competencia cuando iban a decodificar el genoma humano, que fue hace unos años. Entonces había la competencia incluso mundial de qué país consigue hacerlo. Era como la carrera de llegar a la luna, también era la carrera de decodificar el genoma humano, de saber qué es toda la información genética que nosotros tenemos. Claro que también no podemos caer en la simplificación de que todo se reduce al ADN. El ADN es muy importante, pero también el ADN no está solo. Y esa es la primera cosa que nosotros debemos entender del ADN. No es como esa imagen, esa figurita que nosotros vemos generalmente en los hospitales, incluso en las recetas cuando nos dan alguna medicación. No es así. Es muy diferente. Primero vamos a empezar. ¿Cuánto mide el ADN? El ADN es, si es que nosotros lo estiramos desde un núcleo celular, si es que lo estiramos, puede llegar a medir más de 2 metros. Y entonces imagínense cómo ustedes van a comprimir tanta cantidad que es molecular para que entre en una célula. La célula mide alrededor de unas 100 micras, que es algo que nosotros no podemos verlo a simple vista. Bueno, depende también del tipo de célula, pero vamos a imaginarnos una célula epitelial, que es como el estándar, el tipo de célula que nosotros siempre nos enseñan en el colegio. Esa célula mide alrededor de unas 100 micras, es decir, es muy pequeña, y se compone de tres partes principales. Primero es la membrana. La membrana es como esa parte es una parte semipermeable. Es decir, que entran ciertas cosas y entran no. Vamos a imaginarnos las células como un globo, más o menos. El globo como tal, esa parte de nosotros que tenemos de plástico, vendría a ser la membrana celular, que es lo que contiene, lo que le da forma a la célula y lo que le permite que no tenga forma. Nosotros tenemos algo más que se llama citoplasma, que es como nosotros vamos a imaginarnos el globo inflado de algún tipo de gelatina. Vendría a ser esa gelatina, esa parte un poco viscosa que mantiene los diferentes componentes de la célula, como por ejemplo las mitocondrias, ribosomas, organelos que se llaman, estas partes, estos como estructuras pequeñas que tiene la célula que le permiten hacer sus funciones. Y además, como tercero, nosotros tenemos el núcleo celular. Entonces, la célula se compone de tres partes: membrana, citoplasma y núcleo. En el núcleo sucede algo muy interesante, es donde está toda la información genética. El ADN va a entrar en ese núcleo, en el caso de los seres humanos, y de todos los animales y plantas también. En el núcleo es donde está toda la información genética, es donde el ADN tiene que entrar. Entonces nosotros decíamos que el ADN mide como 2 metros si es que le estiramos esa molécula, si es que no es más. Nosotros debemos hacer que eso entre dentro de la célula, y dentro de la célula que entre dentro del núcleo. ¿Cómo hacemos eso entonces? ¿Cómo es que la célula puede? Imagínense que ustedes tienen que poner una cuerda que vaya de, no sé, de aquí a la, por ejemplo, que mide unos 10 metros y ustedes lo tienen que poner en una caja que mida 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Cómo hacen para, o sea, envolverlo tanto y meterlo ahí dentro del núcleo? Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, que el ADN no es como nosotros vemos en la... O sea, es más complejo de lo que nosotros vemos en las figuritas o en la imagen que nosotros tenemos la costumbre de ver. Para que el ADN pueda entrar, tiene que envolverse, no es como nosotros tenemos que hacer maravillas, maniobras con eso para que pueda entrar en el núcleo. Entonces, sí, el ADN nosotros no lo vamos a ver como tal. Es una doble hélice, sí, pero tiene algo más para que pueda entrar ahí. Estas se llaman proteínas. Y ya vamos a ver bien qué son las proteínas. Por el momento nos vamos a concentrar en que las proteínas son puntos de anclaje, es decir, van a ayudar, van a servir como puntos de apoyo para que nosotros podemos envolver el ADN dentro de esas proteínas. Cuando nosotros envolvemos, por eso es como nosotros nos vamos a imaginar que tenemos un alambre y lo vamos a envolver en un clavo. El clavo vendrán a ser esas proteínas, ese conjunto de proteínas que le permite al ADN envolverse para que pueda entrar en el núcleo. El ADN entonces no va a estar desnudo en este caso, va a tener muchas proteínas que van a estar ancladas en diferentes partes. ¿Cuál es el principio de la célula entonces? La célula está ahí y contiene el ADN. El ADN tiene mucha información, es decir, es como que vamos a construir un edificio, como que vamos a hacer una obra de teatro, vamos a hacer una película. El ADN contiene toda esa información que nos dice, que le dice a la célula qué es lo que va, ¿a qué pertenece? Eso le va a decir, por ejemplo, a la célula que pertenece primero a que es un mamífero, a que es un humano, y después le dan toda la información que nos caracteriza. La célula, como decíamos, tiene que dividirse, porque si no, no se va a quedar una sola célula. Una vez que se divide, el ADN tiene que pasar. Entonces, el primer paso es que cuando la célula se va a dividir, está lista para dividirse, va a generar una copia de su ADN, se va a duplicar. Y ese ADN debe ser exacto porque todas las células del organismo deben tener la misma información. Es decir, todas las células de mi cuerpo deben tener el pedazo de ADN que va a decir, este es Andrés y nadie más. Solo hay la información específica para mí y va a ser diferente a otra persona. A mi mamá, a mi papá, a mis primos, a mis amigos. Va a ser muy bueno, no va a ser tan diferente, pero va a ser diferente. Esto es como que nosotros vamos a sacar copias, vamos a imaginarnos... Por ejemplo, el libro de Kumanda. El libro de Kumanda vendría a ser como el ADN que contiene toda la información. y nosotros decidimos qué hacer con esa información. Nosotros con un libro, que sea físico en este caso, lo podemos tener ahí y no va a pasar nada. El libro se va a empolvar, lo vamos a... Puede incluso hasta dañarse. Lo mismo es con el ADN. Si nosotros no hacemos nada con el ADN, tenemos en un tubo de ensayo, va a estar ahí, no va a hacer nada. Lo interesante viene cuando nosotros leemos ese libro. Primero cuando lo abrimos y lo empezamos a leer. Entonces una vez que nosotros leemos ya tenemos algo, ya tenemos un pedazo de información. Pero si es que nosotros queremos ir más allá y crear algo más complejo, algo más interesante, podemos hacer una obra de teatro, podemos hacer una película. Y para eso nosotros qué necesitamos hacer primero, leer el libro, sacar información de ese libro y dársela en forma, por ejemplo, de guiones a los actores para que actúen en esta obra de teatro que va a ser todo el organismo, por ejemplo, en esta analogía. Lo primero que tenemos que hacer con el ADN, entonces, cuando la célula se va a replicar, es abrirlo. Entonces, de lo que está tan envuelto para que entre en el núcleo, tenemos que abrirlo poco a poco. Una vez que está abierto, nosotros podemos empezar a leerlo. Y es el mismo principio en el ADN. Nosotros tenemos proteínas específicas que van a leer esa información, van a leer todo el ADN. Van a ir de un extremo al otro extremo leyendo partes de capítulos, de hojas, de oraciones que contienen información. Cuando nosotros tenemos esto, esas proteínas van a estar leyendo y van a dar esa información en forma de guiones, en este caso. Y esos guiones que nosotros tenemos en nuestra obra se van a llamar ARN, que es un poco diferente a lo que es el ADN. La diferencia es que ADN con D es el que tiene la información. ARN es el que transmite esa información, el que es como un mensajero que coge la información del libro y se la da, por ejemplo, a los actores para que puedan producir algo. Una vez que nosotros tenemos abierto el ADN, tenemos que copiar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una obra de teatro, necesitamos más de un libro para dársela a los demás. Entonces, es lo mismo. Las células tienen que abrirse. El ADN tiene que abrirse, replicarse. Y una vez que nosotros tenemos una copia exacta, la célula se puede dividir. Porque tenemos ya la información. Si es que una célula se divide y el ADN no se replica, va a ser una célula vacía. Es decir, con solo membrana y citoplasma. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues no sirve de nada, porque no tiene una información. No tiene nada interesante, no tiene los planos para generar algo. Y simplemente es eso, como un globo con agua, y no hay más. Necesariamente se debe replicar el ADN para que nosotros podamos generar algo útil con eso. Aquí viene bastante un problema. Imagínense que, bueno, como andan en el caso más extremo, podemos tener, no sé, un libro de unas 300 páginas, si es que incluimos algún prólogo, alguna dedicatoria, si es que es alguna versión de la versión, podemos aumentarle unas 200 páginas en el caso más extremo igual, donde hay comentarios de diferentes artistas, diferentes escritores, y bueno, tenemos un libro grande. En el caso del ADN, para nosotros generar un organismo, en este caso un ser humano, la información es mucho más amplia. Son casi 2 billones, o sea, casi más de mil millones de bases. El vocabulario de un libro se compone de 29 letras en nuestro abecedario español. En el caso del ADN hay 4 letras que vamos a utilizar, solo 4 letras. A de adenina, G de guanina, T de tiamina y C de citosina. Solo 4 letras. A, G, C, T. Va a ser las diferentes combinaciones de estas letras que van a generar. Y bueno, a diferencia también de un libro, estas simplemente van de recorrido A, C, T, U, A y diferente orden. Imagínense que ustedes tienen que sacar copias de 2 billones de letras. Eso va a ser un montón. Eso va a ser como sacar una copia de un libro de unas 500.000 páginas. Y si es que van a sacar copias, nosotros vamos a necesitar una gran copiadora, una copiadora fenomenal que pueda copiar cada una de estas letras para mantener, para no producir errores en este caso. Y la tenemos. Estos se llaman replicadores, que cuando nosotros vamos a replicar el ADN, tenemos estas maquinarias, estas como máquinas de copiar que van a sacar copias de tal cual, para que mantengan la misma información. Y aunque esta funciona la mayoría de veces, porque nosotros tenemos un montón de células, tenemos como millones de células incluso en cada tejido, pero a veces hay errores. Y es cuando hay este tipo de errores que nosotros estamos propensos a generar una mutación. Y cuando nosotros generamos una mutación, estamos propensos a generar el cáncer. O el cáncer es una enfermedad genética. Es un conjunto de enfermedades, porque no todas son las mismas, genéticas, multifactoriales, es decir, que afectan al ADN de diferentes maneras, por diferentes factores. Puede ser por un por un químico, puede ser por la radiación ultravioleta, por un factor físico, por radiación, por un virus, varias causas que pueden generar esta lesión genética o simplemente mala suerte, que tienen en común el aumento descontrolado de células. Es decir, cuando nosotros tenemos un problema en esa copiadora, vamos a generar, ya no el libro de comandada, sino otra cosa. Porque ese error nos puede dar otro tipo de información. Y eso pasa incluso en las mejores imprentas, cuando nosotros generamos un montón de copias de un libro. A veces hay estos errores, ¿no? De que vemos una palabra que está mal escrita, y tal vez esto no fue falla del autor, sino simplemente de la imprenta, de la copiadora, que justo ese rato no pudo, tuvo algún problema y no sacó bien la copia. Sucede lo mismo en las células. Obviamente nuestras copiadoras internas, nuestras máquinas que sacan copias del ADN, son casi perfectas. Y digo casi porque si es que nosotros consideramos el tamaño del ADN y la cantidad de veces que se debe dividir, la cantidad de errores es mínima. Nosotros tenemos no solo esa copiadora, sino que tenemos un montón de checkpoints, y por eso nosotros nos referimos a personas, a otras máquinas que están a cada rato controlando que se dé una buena replicación, una buena copia de nuestro ADN. Pero aún así, por más que nosotros tengamos varias máquinas sofisticadas en nuestro organismo, en nuestras células, puede haber problemas. Y cuando suceden estos problemas es cuando nosotros estamos propensos a tener el cáncer. El ADN en sí se divide en información. Nosotros cuando leemos un libro, por ejemplo, sacamos información, ya sea de una oración, de un párrafo, de hojas, de capítulos. Sucede lo mismo en el ADN. ¿Cómo nosotros sacamos información? A través de genes. ¿Y por qué nosotros vamos a entender que es un pedazo de ADN que contiene esa información? Es como puede ser una oración, puede ser un párrafo, puede ser un capítulo. En el cáncer, nosotros vamos a concentrar en tres tipos de genes. Primero en los proto-oncogenes. Segundo, genes supresores de tumores. Y tercero, genes de reparación genómica. La semana anterior nosotros vimos lo que eran los proto-oncogenes. Y para nosotros entender, vamos a imaginarnos que los proto-oncogenes contienen información como un acelerador. Es decir, es el que le dice a la célula que se tiene que comer un montón, engordarse y dividirse. Simplemente es eso. Cuando un proto-oncogen tenemos una lesión, justo la copiadora, justo ese rato nosotros tuvimos una lesión que cambia la información de ese proto-oncogen, está mutado. Y cuando nosotros tenemos una mutación en un proto-oncogen, ya no se llama así, sino oncogen. Onco, que viene de cáncer, y gen, que es gen. Cuando nosotros tenemos un oncogen, tiene una información totalmente alterada a la que era su función normal. Le tiene que decir, en condiciones normales, le tiene que decir a la célula, bueno, tenemos bastante comida, entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente dividirnos y replicarnos. Y esto obviamente es controlado un montón con factores externos. Pero cuando nosotros tenemos un oncogen, cuando está mutado, lo que va a hacer es simplemente dividirse. Incluso no necesita estos factores externos, se va a dividir. Es como que tenemos el acelerador de nuestro carro demasiado apretado. Entonces se van a dividir un montón. Es el que le da ese impulso a proliferarse, a seguirse dividiendo. El segundo tipo de genes que son relevantes en el cáncer se llaman genes supresores de tumores. Y estos van a ser el freno. Es el que le va a decir a la célula, ok, entonces nosotros más bien nos vamos a quedar en este estado de quiescencia, en este estado de reposo, donde no nos vamos a dividir porque todavía no es necesario. Es el freno que le dan a la división. Y el otro tipo, que son de genes reparadores, son los que están en cambio a cargo de mantener la fidelidad, es decir, son los controladores de que la replicación del ADN sea correcta. Son esas personas que están controlando a cada rato, que van a estar ahí en nuestras copiadoras, que sea buena la información, que van a estar chequeando una, dos, tres veces para que la información sea correcta. ¿Qué es lo que pasa en el cáncer de ovario? Puede haber mutación en varios de estos genes, pero generalmente sucede la mutación en estos controladores, en los que controlan que la replicación sea correcta. Entonces ahora nosotros nos vamos a poner a pensar, digamos que vamos a sacar copias tenemos una imprenta. Simplemente ponemos las hojas y la imprenta funciona bien, las máquinas funcionan bien. Tenemos una buena copiadora, tenemos tinta de alta calidad, tenemos el número adecuado de hojas, tenemos todo. Pero no hay las personas que controlen eso. Es decir, simplemente les dejamos al azar automatizado de que eso funcione tal cual. Puede funcionar bien por unos años, pero ¿qué pasa si es que hay un error? ¿Qué pasa si es que no hay estas personas controladoras? Y eso es lo que pasa generalmente en el cáncer de ovario. Los genes que se mutan son estos que son controladores de la integridad del genoma, de la integridad de la replicación. Estos se llaman BRCA. BRCA1 y BRCA2. Son dos tipos de genes. Obviamente estos son un conjunto de genes, pero nos vamos a enfocar en estos dos. Con una mutación en BRCA1 y BRCA2 tenemos alto riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Y es interesante también ese, creo que todos conocemos a la actriz Angelina Jolie. Ella tenía, bueno, se hizo una secuenciación genética y le detectaron que tenía una mutación en uno de estos genes en BRCA1. Entonces, ella tenía dos opciones. O sigue con su vida normal con el riesgo de que tenga cáncer de mama, o se hace una mastectomía profiláctica. Y por eso, ese es un término médico para decir que se hace una extirpación de las mamas como método de seguridad, de prevención para que no le dé cáncer. Ella decidió por lo segundo, se extirpó las mamas porque tenía una mutación en este gen, porque este gen desde ya determina que va a haber algún tipo de cáncer a futuro. Son estos genes controladores de las replicaciones que nosotros no tenemos alguien que controle, que los genes, que la copiadora funcione bien. No tenemos esas personas que pongan las hojas, que controlen y que vean si es que todo se dividió. Entonces, vamos a tener un problema. Pudo ser lo mismo lo que afectó a la actriz que nosotros estábamos hablando en un principio, Edith. Cuando nosotros tenemos un defecto en estos genes, también se produce cáncer de ovario. También tenemos esa alta probabilidad de que se nos desarrolle. La semana anterior nosotros vimos el caso de el vocalista de Jarabe de Palo, una de mis bandas favoritas de hecho, y el caso de él era otro tipo de gen que estaba mutado, era un oncogen que se llama BRAF. Entonces, como que nosotros tenemos el acelerador a cada rato y las células simplemente se proliferan porque no tienen otra opción. Por más que nosotros tengamos el freno, el acelerador en este caso pesa más. Entonces, por eso es que él siempre va a tener cáncer de colon en este caso. Va a haber esa recurrencia porque él tiene un daño genético hereditario que ya fue desde que las células se estaban formando, desde que él era un niño, ya había esa predisposición a que él desarrolle este tipo de enfermedad. Cáncer de ovario es un poquito distinto, igual es una enfermedad genética, pero generalmente son los controladores de la replicación los que se ven afectados. Y una vez que se afectan, es difícil poder controlar que la replicación se dé correctamente. Les vamos a dejar, nos vamos al segundo corte y les vamos a dejar con los Rolling Stones. Interesantemente, ellos también, un miembro de la banda tenía cáncer de pulmón y vamos a saber más después del corte. I'm Estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Teníamos a Missy de Rolling Stones. Y bueno, es un caso bien interesante el de ellos. Ronnie Wood, uno de los miembros, el baterista, sufrió de cáncer de pulmón. Y esto obviamente tenía una alta relación al tabaco. Él fumó por 50 años y una vez que se fue al doctor, le detectó una especie de masa que había en el pulmón. Entonces habían dos opciones, tratarse o no tratarse. Es un poco interesante que él prefirió bastante su cabello, entonces él no quería perderlo. Obviamente era un rockstar. Y bueno, deciden ir por la quimioterapia. Pero esto indica dos cosas. Primero, lo importante que es la detección temprana. Cuando Ronnie Wood se hizo este examen, le detectaron cuando estaba en primera fase. El cáncer en sí se divide en varias etapas, pero nosotros podemos dividirlo en cuatro: primera, segunda, tercera y cuarta. Cuando es primera etapa, es lo mejor que nosotros podamos tener cuando se trata de cáncer. Es cuando el cáncer está compacto, está dentro de un sitio específico. No está regado, es como una cápsula, está encapsulada dentro del mismo tejido. Ese es grado 1. Ahí sí, si nosotros vemos en el microscopio, hacemos histología, que se llama, vemos en el microscopio, entonces vemos unas células que están con forma media rara, el núcleo está muy grande, no tienen forma de célula, ahí nosotros podemos ver como que algo está pasando. Ese es el grado 1. Si es que nosotros ya vemos que hay un tipo de cáncer en este caso, lo diagnosticamos y es grado 1, es decir, que está todavía encapsulado en el tejido. Cuando es grado 2, quiere decir que esta cápsula que lo contiene se ha roto en cualquier parte. Ese grado 2, nosotros cuando vemos en el microscopio, vemos que obviamente las células, aparte de verse mal, ya se ve que no están encapsuladas, sino que está una parte rota. Incluso ya con algunas células que se están saliendo de esa cápsula. Ese es grado 2, que ya tiene potencial de regarse, y en sí lo que mata del cáncer es cuando se riega, es cuando se produce la metástasis. Grado 3 es cuando el cáncer está rota y esa cápsula, pero aparte de eso se ha ido a los ganglios linfáticos. Generalmente se va a los ganglios linfáticos más próximos. En el cáncer de pulmón generalmente se va a los ganglios que están en las axilas, en el cáncer de tiroides se va a los ganglios que están por la garganta, en el cáncer de próstata a los ganglios que están en la ingle, y así se van a los ganglios más próximos. Una vez que están en los ganglios, es un poco ya más difícil de tratar, porque una vez en los ganglios es como un punto de partida, es como un terminal donde se van a ir a diferentes paradas porque ya tienen más acceso a la circulación, ya sea linfática o ya sea en la misma sangre. Cuando es grado 4, es lo peor que podemos nosotros tener, porque el cáncer, aparte de estar ahí en los ganglios, está regado a diferentes órganos. Y eso es lo que nosotros conocemos como metástasis. Cuando tenemos metástasis, lamentablemente, a veces ya ni siquiera podemos operar porque el tumor está regado, que tocaría operar diferentes partes del organismo. Y aparte de eso, generalmente el paciente no está en buenas condiciones físicas. Por suerte, Ronnie Wood estaba en primera etapa de cáncer, es decir, estaba todavía encapsulado. Y una vez que estaba encapsulado, él simplemente era una operación. Ronnie Wood no perdió el cabello, que es una de las cosas más importantes, incluso para la carrera de los Rolling Stones. Simplemente se operó, le sacaron el pedazo de tumor y ahorita está muy bien de salud. Obviamente, él incluso hace énfasis en la detección temprana, en que nosotros debemos ir al médico constantemente. Y esto también implica la relación de cáncer de pulmón y con el tabaquismo. Ronnie Wood fumaba por más de 30 años y al final, bueno, ya tuvo que dejarlo. Y nosotros podemos ver cómo es la relación directa, de que mientras nosotros fumamos, casi siempre vamos a terminar en el cáncer de pulmón, si es que nosotros lo hacemos por un tiempo constante. Recuerden lo que les dije al principio, para terminar. Cuando nosotros vamos a decidir fumar un cigarrillo, crucen los dedos al menos, porque hay esa opción de que se mute una célula madre. Es que eso pasa, bastan 3 cigarrillos para nosotros ya tener la primera parte de lo que es el cáncer, la iniciación. Es todo por hoy, amigos. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Y así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 19 de junio a las 7 de la noche estará en escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos, en la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 19 al 23 de junio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. Le esperamos en la inauguración el miércoles 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Se proyectará la película Monos, del colombiano Alejandro Landes, una película que renueva las formas de representación del conflicto armado colombiano. La entrada es libre. Mayor información sobre las proyecciones, sedes, invitados y lista de actividades en www.casadelacultura.gov.es y www.flagcq.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Excepción, vamos a entrar directamente a conversar con nuestra primera entrevistada de la mañana de hoy. Se trata de Brendalí Rodríguez. Ella es una pequeñita de 14 años. Sí. Que llegó a nuestro país como tantos otros ciudadanos venezolanos en busca de una vida mejor. Pues ella topó nuestras puertas, nos ha contado un poquito, me ha contado que ella sabe cantar. Que llegó realmente haciendo un gran esfuerzo, como muchos han venido, caminando. Y claro, le he dicho que sí, que venga, que conversemos. Y por supuesto también que cante para nosotros, que cante para ella misma, de eso se trata. Bueno, bienvenida, Brenda. Dale. Lee, un abrazo gracias, grande para gracias. Ti, bienvenida. De verdad. Bueno, cuéntame, estás poquitos días acá, ya conoces un poco nuestro país, un poquito, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues, bien, si supiera que muchos comentarios habían de que los ecuatorianos ustedes eran malos, de que ustedes no querían ir, pues yo he ido con la ventaja de que siempre me consiguió personas buenas en mi camino. Bueno, gracias a eso, agradecidas con muchos ecuatorianos de verdad, por lo menos los dueños del hogar donde estoy viviendo. Muchos conocí un profesor, pues él me está dando la oportunidad también de cantar. Conocí un productor que él está encargado de conciertos y también me dio la oportunidad de presentar un concierto. De verdad que emocionadísima con esas personas, agradecidas con ella de verdad. Qué bien. Brendalí, me alegro muchísimo que así sea. Sí, creo que hay un angelito que te está cuidando, ¿no? Porque la verdad es que abrirse paso, inclusive en el mismo país de uno, es difícil. Sí. Más cuando vienes pues y te encuentras con estas oportunidades. Sí, claro. Que a la final son puertas abiertas. Sí. Por otro lado, ciertamente son experiencias lindas, son experiencias grandes también para chicas como tú, jovencitas, que muchas veces piensan que necesitan más, que quieren más, cuando casi casi que lo tienen todo, un propio país, ¿no? Sí. Su hogar, sus padres, su comida, todo aquí mismo. Sí, claro. Bueno, para uno no es fácil, ¿sí? Por lo menos para mí no ha sido fácil estar en otro país que no sea el mío, ¿sí me entiende? ¿Es la primera vez que sales? No, ya es la segunda vez que salgo de mi país, pero anteriormente estaba en Colombia. Y en Colombia duré 8 meses y regresé a mi país otra vez, duré 3 meses en mi país. Y por la situación de la que estamos hoy en día me tocó salir de mi país otra vez. Tú tienes 14 añitos, eres una sí. niña, la verdad. Bueno, y cuéntanos un poquito en breves rasgos, ¿cómo fue esto? Porque me contabas que tú viniste caminando, ¿no? Cuéntame. Sí, claro. Pues, le cuento que cuando me vine para acá, para Ecuador, caminando, ya era mi segundo viaje caminando. Porque anteriormente, cuando estaba en Colombia, como le estaba comentando, yo estaba en Cúcuta. Y de Cúcuta no había muchas posibilidades de trabajo. Yo dije, no, tengo que decidir entrar más adentro. Como tenía familia en Bogotá, ellos me decían, luego, si usted quiere, se viene y nosotros la recibimos. Pero no me pudieron pagar el pasaje ni nada. Yo me tomé la decisión de que todo el mundo se iba caminando y yo dije, no, me voy a arriesgar a eso, ¿sí? Estaba sola en Cúcuta. Me atreví, me fui caminando, sí. Tuve momentos de que lloraba de depresión porque me sentía sola, porque caminaba sola. A la vez, me daba mucha la ventaja que me ayudaban mucho. Había muchas personas colombianas que me querían en su casa, que me querían adoptar, que querían que yo fuera su hija, que me iban a dar estudios, muchas posibilidades, pero mi mente era trabajar y ayudar a mi familia, ¿sí me entiendes? A la que tengo en Venezuela por lo que cambió mi papá. Era muy rudo para mí, de verdad. Esa caminata fue demasiado fuerte. Pues llegué a Bogotá. En Bogotá me recibieron mi familia, trabajé en Bogotá, decidí irme para Venezuela, duré 8 meses en Bogotá. Decidí irme para Venezuela luego a ver a mi papá. Regreso a Venezuela, veo cómo está la situación, que está cada día más empeorando. Bueno, tomé el atrevimiento y le dije a mi papá, ¿sabe qué? Mi mamá está en Ecuador y me voy a atrever a irme para Ecuador. Me dijo, bueno hija, yo la apoyo en su decisión. Me vine otra vez, nuevamente, caminando de Cúcuta hasta acá, hasta Ecuador. Llegué hasta la frontera, que es Rumichaca. Duré casi 15 días caminando de Cúcuta hasta acá. Dormía donde tenía que dormir, si había refugio, dormía en refugio. Eso sí, nos ayudaba mucho en el camino. Mi ventaja fue que yo era mujer y pues me ha ayudado mucho. Cuando venían las colas, todos los muleros me decían, venga, yo le doy un aventón, y gracias a Dios. En esta caminata, no caminé tanto como caminé la primera vez. Caramba, miren, amigas, amigos, son experiencias realmente difíciles, duras, conmovedoras, aleccionadoras, diría yo. Esta mañana está con nosotros esta pequeñita, si es una niña, tiene 14 años apenas. Y nos está contando, pues, que vino desde Venezuela a pie. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos entonces ahora a escucharle a Brenda Lee Rodríguez, porque ella nos ha dicho que suele cantar, que sabe cantar y que quisiera, pues, compartir su canto con nosotros. Bueno. Vamos a escucharte. Fácil de olvidar, no haga caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque viertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres perfecto en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan. Para mí nunca fue un juego, para ti fue un beso más. Y si vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres perfecto en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldré ileso, ya no te ibas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, ganaré la guerra para conquistarte. No quiero admitir que te vas. Ganaré la guerra para conquistarte. No quiero admitir que te vas, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres perfecta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo, podría estar peor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Sabiendo que tus besos matan. Bien, era el canto, era la voz, el sentimiento de Brenda Lee. Lo decíamos desde el inicio, es una muchachita que llegó caminando desde Venezuela. Está acá en nuestro país y, por supuesto, ella quiere abrirse campo. Nosotros desde acá, desde La Rayuela, primero un abrazo grande. Está temblando ella, está muy nerviosa. Gracias. Bueno. Brenda Lee, te deseamos la mejor de las suertes. Que Dios te bendiga, gracias, hija. Gracias. Conozco que uno de los grandes productores, tremendo músico, como es Paquito Godoy, a quien desde ahora le pido, le pido con el cariño y el respeto de siempre, que si algo puede hacer con ti, por favor, lo haga. Bueno. Que te apoye. Sí. Y sé que ya te contactaste con él. Sí, ¿no? Sí. Y ya van a conversar. Bueno, mija, que el camino sea bueno para ti, que tengas buena vida. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Brenda Lee con nosotros esta mañana. Y si apoyamos y queremos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, hay que apoyar y querer también a los jóvenes de otros pueblos, de otras regiones. Ellos necesitan de nosotros. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con nuestros siguientes entrevistados. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

de extrañar, de extrañarte a ti. No puedo dejar de soñar, de soñarte a ti. No puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia. No puedo dejar de quererte cuando no estoy con ti. De pensar, de pensarte a ti. No puedo dejar de abrazar, de abrazarte a ti. No puedo dejar de besarte dentro de mis sueños. No puedo dejar de quererte cuando no estoy. Dejar de pensar que te quiero. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, amigas y amigos, comenzamos al fin. ¿Cómo se dice? Al fin se me hizo, ¿no? Después de un montón de invitaciones, mis amigos de Quinteto de los Andes me dijeron que sí. Qué lindo, gracias chicos, gracias amigos por estar acá. Quinteto de los Andes tiene realmente mucha historia. La conforman Lenin Bisuete, Franklin Bisuete, Danilo Bisuete, ellos son hermanos, y Marco Flores. Bueno, esta mañana tenemos una pequeñita que nos está acompañando también, Chantal. Gracias, Chantal, por acompañarnos. Y entonces, pues, queremos conversar, conocer un poquito más de Quinteto de los Andes. Primero, un abrazo grande. Bienvenidos. Pues, y cuéntenos un poquito, ¿no? ¿Cómo nacen ustedes como Quinteto de los Andes? Porque ya sabemos que, pues, los cuatro son de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Decía yo fuera de micrófonos, a lo mejor una de las orquestas más importantes que tiene nuestro país. Y valga la pena, ¿no? Sería bueno poner toda la atención, todo el apoyo en esta orquesta que realmente ha ido de embajador a otros países, acá mismo en el Ecuador, en Quito, va de un lado al otro, con una calidad extraordinaria, ¿no? Hay un compromiso, hay un profesionalismo en lo que hacen estas personas, por lo tanto... Sí, creo que es el momento de ponerles en el sitial que corresponde y se merece. Con este preámbulo, quisiera que pues nos cuente un poquito, Lenin, gracias, iniciemos contigo esta conversación. Háblanos un poquito de Quinteto de los Andes. Buenos días. Buenos días. Sí, y por fin, como habías dicho, tenemos la suerte de estar aquí en el programa, acompañarte, y muchas gracias por la apertura para la música ecuatoriana. Y bueno, el Quinteto de los Andes está conformado aproximadamente un poquito más de un año, ¿no? Como nombre Quinteto de los Andes. De ahí aparte hemos tenido, o sea, este proyecto hemos venido trabajando ya muchos años atrás, pero no exactamente con el nombre Quinteto. Caso así que nos invitaron a Michigan, fuimos allá, como acabas de decir, embajadores del Ecuador a conformar una agrupación allá con un ensamble de cuerdas y con la maestra Elena Frank, fue ganadora de unos Grammys también, una compositora muy reconocida, ¿no? Y fue una aceptación bastante grande que tuvimos allá. La gente muy emocionada, le encantó todo esto, esta mezcla, ¿no?, de instrumentos, en este caso sería sinfónicos, con instrumentos andinos. Y esto nos dio un impulso mucho más grande para seguir continuar con este proyecto que tenemos. Y ahora, en base a todo esto, tenemos este proyecto que hemos conformado, que son solo instrumentos aerófonos andinos. A veces ponemos alguna percusión en ritmos más movidos, ¿no? Qué lindo, qué bueno. Marco Flores también está con nosotros. Marco, buenos días, gracias por estar acá. Cuéntanos un poquito de tus habilidades, ¿qué instrumentos interpretas? Gracias, Bachita, no sé si ahí se me oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Okay, muchas gracias por la invitación, mil disculpas por tanta prórroga, ¿no? Por muchos aspectos que ha pasado con el quinteto. Bueno, yo me especializo en instrumentos aerófonos, ¿no? Andinos. Lo que son quenas, rondadores, payas, zampoñas, en este caso los antaras, y también en canto. He trabajado mucho tiempo en canto también, pero en este momento estamos en este proyecto tan lindo que nos ha llamado la atención, como dijo Lenin, desde hace muchos años. Yo creo que desde que, para cada uno, desde que comenzamos a hacer música, pero desde que nos conocimos en la orquesta de instrumentos andinos, se nos hizo ya una necesidad el darle un sitial a los instrumentos aerófonos, que un poco han sido relegados, ¿no? Han sido también menospreciados, creo yo. Y con este proyecto queremos nosotros, como decía, darles un sitial dentro de los demás instrumentos a nivel mundial, dar a conocer las posibilidades que tienen los instrumentos aerófonos, haciendo no solamente música ecuatoriana y latinoamericana, que claro son nuestra prioridad y son nuestro amor, ¿no? Sino también haciendo música a nivel mundial, con la que hemos tenido muchas satisfacciones porque se ha reconocido a tanto al Quinteto de los Andes como a estos instrumentos fuera del país por medio de las redes sociales. Está también, gracias Marco, está también con nosotros Danilo. Y bueno, ustedes son intérpretes y por supuesto de los buenos, pero ¿qué pasa con la composición? ¿También son compositores? Un saludo para todos los oyentes y para ti, muchas gracias por la invitación. En este caso nosotros somos intérpretes. Nos ayudan los compositores ecuatorianos, generalmente Enrique Sánchez, Giovanni Mera. Nos han ayudado con arreglos y composiciones. Qué bien, qué bien. Y ahora que mencionas estos dos, igual amigos queridos de esta casa, como nunca yo creo que hoy sí se está haciendo o se está cumpliendo ese sueño, creo que todos teníamos, que la música ecuatoriana está como realmente teniendo el sitio que debió tener desde siempre, ¿no? Pero hablo con los jóvenes, pues con los contemporáneos. Cierto es, tenemos estos consagrados, Benítez Valencia, las hermanas López Rone, que Paulina, todo así es y los respetamos y los queremos. Pero también era hora de escuchar composiciones nuevas, era hora de escuchar interpretaciones nuevas de gente joven, ¿no es cierto? Y eso pues realmente tiene un mérito enorme, qué bueno que así sea. Franklin está igual acá al lado nuestro. Franklin, es importante realmente escucharles a todos ustedes y quisiéramos que nos cuentes qué haces tú dentro de este quinteto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por dar esta apertura a nuestros instrumentos y a nuestra música que estamos haciendo. Bueno, en este caso yo toco, digamos, el papá de las zampoñas, que son los toyos cromáticos. Estamos interpretando justamente todo lo que son zampoñas, pero yo toco el abuelito de todos, pues voy a decir, de todas las zampoñas, sí. Y bueno, en este caso estamos tratando de hacer una nueva propuesta. Eso es lo que estamos haciendo justamente con nuestros instrumentos que nos apasionan, nos encantan. Gracias a todos los arreglistas, como decía Danilo, unos arreglistas es, por ejemplo, Enrique, gracias por prestarnos, regalarnos sus temas. Otro es Milton Arias, que ellos fueron integrantes de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Pero ellos nunca dejan de hacer su música y siempre nos están ayudando, y muchas gracias por eso. Qué bien, Franklin, gracias a ustedes nuevamente. Y entonces, no más palabras, escuchemos lo que hacen realmente el Quinteto de los Andes. Y un abrazo ciertamente a nuestros amigos, a los que han hecho referencia, Quique, Giovanni, Milton, ¿no? Porque realmente grandes compositores. Bueno, no es que estén tan jovencititos, ¿no? Si me oyen, me matan. Pero sí, los contemporáneos, qué maravilla. Escuchemos entonces lo que hace Quinteto de los Andes. Gracias. ¿No? De la Orquesta de Instrumentos Andinos, con ritmos también a nivel mundial. Este es un ritmo que, una canción que nos gustó mucho a nosotros, de la película Los Piratas del Caribe, que se llama Él es Pirata, y precisamente los arreglos son de un compañero nuestro de la orquesta, Alexis Zapata. Precisamente, como decía yo, esta fue una de las canciones que más tuvo visitas dentro de las redes sociales. Ahorita estamos trabajando un poco más dentro de redes sociales, hasta terminar nuestro primer trabajo a nivel de Quinteto de los Andes, trabajo discográfico, que está ya por salir del horno, ¿no? Está calientito, y esta es una de las canciones que está incluida en el CD. ¡Qué maravilla! Ahora que estaba escuchando eso, ¿recuerdan ustedes de Barroco Andino, por ejemplo, ¿no? Hay temas que uno le quedan realmente en la memoria por siempre, y esto no sé, tiene por ahí unos sonidos tan tan lindos, además todo limpiecito, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Pero hablemos un poquito de la construcción de los instrumentos. ¿Quién les fabrica sus instrumentos? Tenemos aquí. Muchas gracias. Bueno, en este caso, juntamente con Lenin, nosotros somos constructores de estos mismos instrumentos. Nosotros construimos justamente los instrumentos para la orquesta, instrumentos andinos, y también los propios, según las necesidades que tenemos. Por ejemplo, en este caso, todas las ampollas que estamos tocando aquí son cromáticas, justamente para cubrir la necesidad que tenemos en los temas que estamos justamente ahora interpretando. Entonces, el Lenin es el constructor de todos los instrumentos. Qué maravilla. Sí, son justamente unos instrumentos con material ecuatoriano, justamente. Uh-huh. Son de Santo Domingo, de los Sáchiles, es este material. Y nosotros simplemente lo construimos. Cada vez acá en el país también hay que destacar eso, ¿no? Luthiers, constructores que hacen instrumentos realmente de la más grande calidad. No sabía esto que ustedes hacían para los instrumentos, para la orquesta también. Sí, también. Qué bien. Bueno, de Lenin yo conocía su habilidad, pero no sabía que era de familia esto, ¿no? ¿Desde cuándo están construyendo, Lenin? Ya comenzando a trabajar, porque siempre he tenido esta gana, ¿no? Porque como nos encanta estos instrumentos, vamos a ver cómo está fabricado cómo mejorarlo de pronto, ¿no? El sonido o cómo hacer otro tipo de instrumentos. Entonces, aproximadamente voy unos 15, 16 años ya prácticamente con mi taller y construyendo los instrumentos. ¡Qué maravilla! ¿Y qué pasa con el público? ¿Hay una, realmente hay una buena acogida, una aceptación a lo que se hace acá en el Ecuador? Sí, sí, hay bastante aceptación. Y a veces, lo que pasa es que el tiempo también a veces ya toca, digamos, los pedidos dejar un poquito más de tiempo porque sí hay bastante aceptación por los instrumentos que se fabrican. ¿Ustedes se dedican solo a la música o tienen otras profesiones aparte de ser músicos? Solo a la música. Solo a la música. O sea, realmente todo lo que es... Todo lo que tenemos que ver con música es absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, esto es también parte de igual de la música, la construcción. Claro, entonces también claro. Tenemos que ver en esto. Si es, también tocamos en otros grupos, hacemos grabaciones, hacemos absolutamente todo. Pero en realidad todo es en base a lo que es la música. Estamos hemos a vivido, las órdenes. Exactamente, estamos a las órdenes. Ya hemos estado, ¿cuántos años hemos estado? Más, bueno, en mi caso es, por ejemplo, más de 16 años. No, más tiempo, o sea... Siquiera en música como unos 20 años. Esto ya viene de familia realmente. Mi familia también, o sea, mis tíos y... tengo entendido que un bisabuelo también era músico. Entonces mi papá también es músico, mis tíos músicos, y nosotros también músicos. Eso ya ha venido de familia. ¡Qué maravilla! Yo, bueno, luego conversaremos a ver si se puede invitar al papá, al tío, a toda la familia Bisuete. Sería lindísimo poder tener un encuentro con un poco más de tiempo... Porque hablar de música es hablar de anécdotas también. Hablar de música es hablar un poco de historia, tener referentes inclusive históricos, pero y también todo el entorno geográfico, qué pasaba en los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Y cómo eran esos encuentros, qué pasaba. Las serenatas. Eso debe ser de tomar un traguito, que no nos engañemos, pidamos de una vez una enterita, ¿no? Una media y esas cosas, ¿no? Y de esto y muchas cosas más, bellísimo. Sigamos con la música, les escuchamos. Justamente vamos a interpretar un San Juanito, que es el arreglo de Giovanni Mera. Esperamos que les guste. Este San Juanito se llama Romance Nativo. Thank you. de los Andes. Amigas, amigos, ellos están, el quinteto está conformado por Lenny Bisuete, Marco Flores, Franklin Bisuete, Danilo Bisuete, y dirán entonces, ¿por qué es quinteto? A ver, Lenin. Bueno, justamente nosotros éramos cinco a lo que comenzamos con el proyecto. Sí. Y bueno, un compañero tuvo que abandonarnos a la cuenta, hubo otros proyectos aparte. Y nos encariñamos con el nombre. Con el nombre. Está lindo, pero además que sí. Se les oye realmente como quinteto, sí. Eso es bueno. Sí, y generalmente, así hay veces en eventos que utilizamos también percusión, aparte, adicional, entonces ya se quedó con el nombre de Quinteto de los Andes. Qué bien, hablamos, sí, querías decir algo. Justamente, por ejemplo, nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Quinteto de los Andes. Y justo cuando, bueno, éramos cinco, siempre nos identificaban por quintetos, ¿no? Claro. ¿No? Pero cuando, bueno, salió uno de los compañeros, nosotros pusimos en las redes sociales, por ejemplo, decir, vamos a cambiarnos de nombre, porque sí tenemos como unos 5,000 seguidores realmente en las redes sociales, y eso nos ayudaba bastante. Entonces, pusimos a consultar justamente eso, si es que creen que tal vez tengamos que cambiarnos de nombre. Y muchas personas dijeron, no, no, ustedes ya el nombre está muy bien de Quinteto de los Andes, entonces conserven el nombre, entonces podemos ser 4, 8, 10, 12, hasta 20, que el nombre siempre será Quinteto. Y por eso traemos a nuestro representante. Pero claro, su manager, ¿no? Además, acordémonos de los 4 altiplanos, son 10, o sea, es vaina. El río con él. Claro, el teflonal 15. Bueno, en fin, esas son cosas de la música, son cosas que pasan. Y hagamos un poco de promoción de este quinteto. Habrá gente que les gusta mucho y que quieren saber de ustedes. ¿Dónde pueden ubicarles? Aparte de las redes sociales, hay un teléfono, hay un representante. Porque supongo ustedes aceptan contratos, ¿no? Sí, sí, claro. De eso es lo que vivimos también. Sí, imagínate. ¿Y si no? No. Claro. Bueno, sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Quinteto de los Andes. En YouTube también. En YouTube también nos encontramos en las páginas. Ahí están subidos algunos de nuestros videos. Instagram también. Y si no, también al contacto, al número telefónico, que puede ser es el 0987-053-053. Lenin, ahora que ustedes están, yo digo, ¿no?, que están en lo... Están en la cima, ciertamente, se les escucha súper bien y todo lo demás. Hablemos un poquito de los proyectos que tienen. ¿Qué viene, qué viene de inmediato para el Quinteto de los Andes? Bueno, este 24 tenemos, justamente vamos a actuar en el Festival Internacional de Guaranda. ¡Ah, qué bien! Va a ser aquí en la... Música de Guaranda, creo que es Franklin. Festival de Música de Guaranda. Bueno, este 24 vamos a estar justamente en el Museo de la Ciudad, en el tercer Festival Internacional de Música Guaranda. Vamos a ser uno de los grupos invitados, no se lo pierdan, la entrada es completamente libre. 24 sí, en el Museo de la Ciudad. Es importante también decir que es un festival a nivel internacional, en donde también se van a impartir clases magistrales y seminarios, ¿no? Van a venir compositores, músicos de muchos países también. Qué bien, esto es el 24, es una entrada libre, puertas abiertas para todo el mundo, así es que tomemos en cuenta estos datos, amigas y amigos, para participar, ¿no?, de estas actividades. Otra cosa, claro, que también tenemos el 26 de julio, un evento que va a ser en el Teatro Capitol, a las 7 de la noche. Pero este evento sí es pagado. Es que si nos quieren apoyar, las entradas estarán a la venta desde la próxima, sí, próxima semana. Tampoco todo puede ser gratis. Va a estar muy bonito porque hay otras agrupaciones que participan. Qué bien. Ahora que Danilo habla del Teatro Capitol, esta mañana, y esta es una pregunta sueltita, entre comillas, que quiero hacerles a ustedes también. Está circulando ahora en las redes que en Quito hay como 100 casas patrimoniales, espacios grandes, que están abandonados. Y entonces preguntan, ¿usted qué piensa que deberían hacer con estas casas patrimoniales del municipio? Bueno, yo he respondido o quise participar de esta encuesta y yo puse que esas casas patrimoniales deberían ser remozadas y entregadas a los diferentes colectivos o grupos de música o de quienes hacen arte para que tengan ahí como sus sedes. Si eso no podría ser posible, podría ser dispensarios médicos comunitarios. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Comencemos por Daniel. Claro, esa idea es excelente porque hay pocos lugares que se puede hacer la cultura, que la música, la danza y toca. Yo, por ejemplo, en el Centro Cultural La Marina hay agrupaciones que se turnan así y es un espacio pequeño, pero es una ayuda bastante. Entonces, si hay espacios grandes, sería muy bueno esa iniciativa. Les doy el dato porque a mí me pareció importantísimo que hablemos y que comencemos a preguntarnos entre todos, entre artistas, entre la gente que estamos en la comunidad cultural, para empujar un poco este proyecto y esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esas casas, en vez de irse al piso y que no se pueda hacer nada más, y luego se construyen, no sé, un multifamiliar, más bien que fueran consideradas ciertamente para ser remozadas, pero para la cultura en Quito. Hemos conversado no sé cuántos meses con diferentes artistas, con diferentes representantes de colectivos, músicos, compositores, y hay una coincidencia en que no hay espacios realmente en Quito. Ya nos dice Danilo, hay personas que tienen que turnarse y todo eso pues trae realmente molestias, ¿no? Son obstáculos. Qué lindo fuera, ya se dice, un país con cultura es un país que se está desarrollando bien. No creo que sea todavía el caso del nuestro, así es que yo les invito a ustedes a que ayuden a empujar la idea y comenten con otros y que escribamos para que estos espacios ciertamente sean para el arte, ¿no? Bueno, yo creo que sí, justamente es importante difundir todo lo que es nuestra música, lo que es nuestra cultura. Como bueno decía Danilo, hay pocos espacios, aunque muy buenos. Por ejemplo, uno de esos es justamente la donde nosotros ensayamos con la orquesta, la Mama Cuchara, que realmente ahí también nosotros ensayamos como quinteto, también se nos da esa oportunidad, ya que somos justamente la orquesta, entonces tenemos el chance de poder ensayar también ahí. Entonces, sería muy bueno que se dé este proyecto para entregarse, podría decir, a cuestiones culturales, tanto música, danza, cine, todo lo que es cuestión cultural, sobre todo nuestra música ecuatoriana. Que así sea, que bien tú, Danilo, que dices. Perdón, Lenin, perdóname. Me parece muy buena la iniciativa, porque en realidad, como dicen mis compañeros, sí nos hace falta bastante espacio. Como había comentado Danilo, hay gente que a veces tiene que turnarse, que ya tiene su horario, digamos, de 12 a 1 y el otro sigue de 1 a 3 y así. Sería muy lindo que ellos puedan compartir, y esto no solamente para ensayos, sino para obviamente dar clases, ¿no? A gente que quiere aprender música, teatro, danza, tantas cosas que hay de la cultura ecuatoriana. Talleres, claro, ¿no? Que se haga una escuela, ajá, de música, ¿no? Para sí, los chicos. De esa manera evitaríamos tantos chicos en condiciones de riesgo. Sí, claro, ¿no? ¿Qué hacen nuestros chicos, ajá, ahora? A ver, yo creo que el arte sí es medicina. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que va a ser una experiencia personal, igual con mis hijos. Creo que el arte es la mejor forma de mantener a los chicos en actividades que les vengan para bien, ¿no? Para que ellos se desarrollen en otro sentido y terminar un poco con esta tremenda lacra que es la delincuencia, la drogadicción y todo eso, ¿no? Y además de eso, yo estoy totalmente de acuerdo con Lenin, no solamente que sean espacios donde podamos nosotros crear, todos los compañeros que nos dedicamos al arte y podamos crear, sino también difundir, porque hay pocos espacios donde difundir la cultura y a donde la gente pueda acceder, si no gratuitamente, a un costo bajo, ¿no? Para que puedan precisamente toda la gente acceder al arte, a la cultura, que es lo importante para que la gente se desarrolle, ¿no? Y creo, gracias, que esas casas serían el punto neurálgico donde podamos difundir la música en pequeñas salas, en un ambiente mucho más familiar también, ¿no? Qué bien, gracias Marco. Y bueno, este es el aporte realmente de Quinteto de los Andes. Esperemos que podamos multiplicarlo por todo Quito y realmente se haga una realidad de esto, ¿no? Claro que sí. Tenemos los últimos minutos. Antes de esto, yo quiero agradecerles inmensamente su tiempo, su buena voluntad, su arte. Les decía yo, hincha muerte de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y ahora ya de Quinteto de los Andes. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Les agradezco mucho, mucho. Y pues vamos a cerrar esta conversación, este encuentro, con música. Esta es la casa de ustedes, no lo digo como por decirlo nada más. Solo nos comunicamos y siempre las puertas abiertas. Un gusto enorme. Pochita, muchísimas. Bueno, nos vamos a despedir con un tema de nuestro compañero Milton Arias, que es una composición de él, el Pauca Raimi. ¿Algo ibas a decir? No, igualmente solamente agradecer, Pochita, muchísimas gracias de nuevo. Para nosotros es un placer que nos den estos espacios, como decíamos, hacen falta muchos más, y que sea el ejemplo para las demás gentes que nos inviten, ¿no es cierto? Muchas gracias. Gracias a ustedes, mil gracias.

Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días con todos. Bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Estamos súper felices de tenerlos aquí y estar aquí con Marcelo Erazo, que es nuestro experto en ciberseguridad. Hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia de las contraseñas. Entonces, Marce, ¿qué tienes para decirnos del día de hoy? Muy buenos días con todos. Gracias, Natalie. Bueno, un poquito sí hay que... Este es un tema muy importante. Y lo que sí quiero empezar es con una anécdota personal de un experimento social que hice esta semana. Bueno, sucede que me metía a grupos hackers de WhatsApp. Muy fácil hacer, en algún momento les explico cómo hacerlo. Para entender cuál es el comportamiento de estos grupos hackers. Si son cibercriminales, gente que sabe, gente que no sabe, quiénes entran. Porque uno entra a una página web que es grupos de WhatsApp. Uh-huh. Busca hackers de Ecuador, incluso ve la banderita de dónde es el grupo, y busca diferentes comunidades. Elegí un par que decía hackers de Ecuador. Entré para ver quiénes estaban ahí, y qué tipo de interacción hacían, etc. ¿Son grupos abiertos? Son grupos abiertos, es correcto. Puedes encontrar fácilmente en internet, en grupos de WhatsApp. Así que empecé a escuchar nada más qué tipo de perfil había en la gente que estaba dentro de esos chats. Y me sorprendió el hecho de que había mucho niño, hambras de 14 años, pequeñitos de 14, 15 años, que incluso no sabían nada de informática, a los conceptos más fáciles, decían ¿y qué es eso?, etcétera. Básicamente era puro chiquillo que buscaba cuentas gratuitas de Netflix, cuentas gratuitas de Spotify, cosas así. Creían que hackear era de la noche a la mañana. Y bueno, también había mucho universitario. Digamos que el 90% de las personas que entraban a estos grupos era gente que no sabía absolutamente nada. Así que los administradores empezaron a guiarlos. Es decir, bueno, vamos a empezar con un ataque. Vamos a elegir una página web y la vamos a tumbar, ¿no?, para que vean lo fácil que es, y después entre todos tumbamos. Y les iban diciendo paso a paso cómo hacerlo, de forma muy didáctica. Y bueno, estos muchachos, incluso una chica que decía que estudiaba contabilidad, que se presentó ahí en el grupo, lo pudo hacer. El siguiente paso fue justamente cómo robar credenciales, cómo robar contraseñas. Y empezaron a muchachos que no saben absolutamente nada de seguridad, les empezaron a guiar, diciendo, bueno, lo primero que van a hacer es ir a esta página web, que es una página, el 000 web, uh-huh, que es una página web donde cualquiera puede hacer una página web. Es un dominio gratuito, donde yo puedo hacer mi blog sobre ciberseguridad, o tú sobre Francia, no sé. Cada uno puede hacer lo que quiera. Muy bien, van a crear una página web, perfecto, paso. Todos lo hicieron, sí, ya todos lo hicieron, incluso hubo que explicarles cómo hacer una página web. Simplemente, oye, registra una contraseña, un nombre y usuario, nada más, es así de simple, uh-huh, perfecto, ya lo tenían. Lo siguiente que hicieron es, perfecto, les vamos a enviar un archivo, este binario. Ustedes lo van a cargar en la página web, porque incluso es tan fácil crear aquí en este lugar las páginas web, que había una flechita hacia arriba que decía aquí hacer upload de tu código. Entonces decían, ven una flecha hacia arriba, hagan clic. O sea, no es nada más difícil que hacer eso. Hagan clic en esa flechita, hacen clic en esa flechita y literalmente copian y pegan lo que está en este WinRAR o en este documento comprimido. Solo copian y pegan, ¿no? No es más difícil que eso. Perfecto. Yo también estaba haciéndolo para ver qué sucedía. Y habían enviado un template de Facebook. Es decir, exactamente igual a la página web, a un login de Facebook, con el loguito de Facebook, donde pedían un usuario y una contraseña. Por lo tanto, ¿cuál era el ataque y qué podrían hacer con esto? También empecé a escuchar dentro de la comunidad qué hacían estos muchachos. Había un chico que quería mandarle una tarjetita o algún tipo de archivo a la novia para que ella entre creyendo que son, que es Facebook, para ver la tarjetita que le enviaba el novio y así robarse su, su contraseña y poder ver con quién, con quién mensajea. Claro que inmediatamente el resto le dijo, ella no te quiere, ya déjalo así. Pero mira por dónde pueden empezar estos robos de credenciales. Claro que sí. Es más fácil de lo que piensas. O sea, suena súper fácil, claro. Si niños que no saben nada pueden hacerlo, creo que tenemos que tener cuidado. Claro, imagínense ya gente un poquito más de experiencia o cibercriminales van a muy fácilmente robar nuestras contraseñas. Entonces, ¿qué se necesita para que nos roben la contraseña? Dos cosas. Uno, o que nosotros mismos la entreguemos cuando recibimos un correo y ese correo nos lleva, ah, mira, aquí dice que debo hacer login a Facebook. Bueno, pongamos user y password, pero eso es falso, esa página es falsa. O Spotify, o Netflix. Hay correos que llegan donde dicen, no pudimos evitar su mensualidad, va, su cuenta de Netflix se va a terminar, así que venga acá a actualizar los datos y ahí le ponen una pantalla exactamente igual a la de Netflix, y uno cree que es la de Netflix, pone su usuario, pone su contraseña, pero no es la de Netflix, es de un cibercriminal que acaba de conseguir tu usuario y contraseña de Netflix y después le está vendiendo a $1 en redes sociales, le está vendiendo en otros lados. ¿Y cómo podemos identificar si estas landings son falsas? ¿Hay algún indicio tal vez? Muy buena pregunta y aquí está la primera recomendación. Bueno, la recomendación va al final, pero me gustaría en este momento hacer una recomendación. La primera recomendación es que si yo recibo un correo electrónico de LinkedIn, de Facebook, de cualquier página web en donde tenga que poner mi usuario y contraseña, jamás hacer clic en ese enlace para ir a Facebook, a LinkedIn, a donde sea, sino que debo ir al navegador y poner www.facebook.com. Si hay algún problema, ahí estará. Es decir, no permitir que nadie me redirija a la página web. Sino siempre poner el nombre de la página web. Segunda recomendación, y eso en la oficina te lo mostré. Esta semana hubo un ataque diseñado para Spotify. Si nosotros poníamos en Google Spotify, mandamos a buscar Spotify, ¿qué sucedía? La primera, el primer resultado era una página falsa. No sé si te acuerdas que sí, te hice ver. Sí. El primer resultado era una página falsa. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si el mismo buscador de Google nos lleva como primer resultado a una página falsa? Muy, muy sencillo. Ver esa página, hacia dónde me dirige, y si no dice Spotify.com, es falso. En este caso llevaba un dominio rarísimo. Pero es bastante confuso porque si te aparece como primero en la búsqueda, uno normalmente se confía que el primero es el original. Claro. Sí. Y aquí viene otra recomendación. Aquí debemos estar muy pendientes. Cuando hacemos la búsqueda, pensemos Banco XYZ o Spotify o Netflix, lo que sea, revisar los resultados. Si dicen anuncio o en inglés ad, no hagamos clic ahí, sino veamos hasta el que no diga anuncio, y generalmente ese primer resultado sí es la página verdadera. Ahora, ¿qué sucede? En Google uno puede comprar anuncios. Yo puedo comprar en Google la opción de que cuando alguien busque Marcelo, el primer resultado sea el mío, porque yo le meto ahí $30. ¿Listo? Así que yo puedo aparecer primero. Claro. Y esa página de Marcelo es una página falsa, es decir, es una página que te lleva a poner las credenciales de tu banco, no sé. Entonces, ya ves lo fácil y económico que es hacer un ataque de estos, haciendo que la gente ponga en Google, Spotify, y que el primer resultado que encuentres es una página falsa dedicada a robarte tu contraseña de Spotify para vender también esta cuenta a $1 o algo claro así. Claro que sí, fines maliciosos. Bueno, vamos a un primer corte musical y seguimos con más de contraseñas seguras. From you, I know you're different from me, but the way that we touch and the way that we feel, we connect easily. Girl, give me the key, One step at a time and we don't, I just speak, I know the places you wanna go. Nobody does it like this anymore, the way that you want it, girl. I light the fire in your heart and I turn up the heat. Who's talking but love? This moment's enough. Tonight is our night and tomorrow we'll see. I know places you wanna go. Nobody does it like this anymore, the way that you want it, girl. Hacker, justamente Marcia nos estaba dando algunas recomendaciones por adelantado y también nos gustaría enseñarles cómo hacer contraseñas seguras. Marcia. Perfecto, bueno, una vez que hemos visto y todavía vamos a seguir hablando de cómo los hackers atacan, es importante tener en cuenta esto de cómo crear contraseñas seguras. Hay una fórmula un poco difícil de aprendérsela, le voy a decir de todas formas, después les pongo el secreto para no olvidarse. La fórmula es que las contraseñas deben ser de más de 8 dígitos, deben contener mayúsculas y minúsculas, deben contener números y deben contener signos especiales. ¿Qué es un signo especial? Un guión, un punto, un arroba, un signo de exclamación, ese tipo de dígitos. Entonces debemos conjugar todo eso en una contraseña. Ahora, como esto es muy difícil de memorizar, de tener mayúsculas, minúsculas, qué madera, yo tengo un secretito. A ver. Mi secretito es juntar dos palabras. Digamos que vamos a poner el Marcelo. El Marcelo, son dos palabras, listo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es transformar, por ejemplo, las vocales por números. Yo uso un código. Hay varios, se puede usar lo que sea, código murciélago, código abuelito, bueno. ¿Cómo funciona este código murciélago? La M es el número 1, la U es el número 2, la R es el número 3 y así sucesivamente. Uh-huh. Pero solo voy a transformar las vocales. Entonces, el Marcelo empezaría con una 6, Marce es 6, L, guión medio. La M de Marcelo va en mayúsculas, o sea, siempre la primera mayúscula, ponemos mayúscula a la M, A es el 8, R, C, 6, L0. Uh-huh. Entonces tengo mayúsculas, minúsculas, tengo números, tengo letras, tengo signos, signos especiales, o al final también podemos poner un punto. Entonces ya tengo varios signos, y como son dos palabras, generalmente ya van a ser más de 8 letras. Entonces, si yo manejo este tipo de contraseñas, voy a tener una contraseña, uno, segura, y dos, que cumple con todos los lineamientos de una contraseña segura. O sea, pero de todas formas, sigue medio complicada la contraseña. Sigue medio complicada, pero mira si hacemos lo siguiente. Si anotas en un papel... Eso te iba a preguntar. ¿Cómo, en dónde puedo anotar? Existen lo que se llaman las bóvedas digitales. Ajá. Una bóveda digital puede ser una aplicación en tu celular, puede ser una tablita en Excel en tu computadora, puede ser un papel que lo guardas en tu billetera. Lo único importante de la bóveda digital es que tú tienes que desconfiar de la bóveda digital, porque alguien puede robarte de la bóveda digital. Exacto. Ahora, si nosotros hacemos lo siguiente, voy a hacer que mis contraseñas tengan al final un punto y una raya. Todas mis contraseñas van a tener al final un punto y una raya. Y en la bóveda digital pongo toda la contraseña excepto el punto y raya. Uh-huh. ¿Qué sucede si alguien roba, uh-huh, o tiene acceso a la bóveda? No está completa. No está completa la contraseña y no van a saber que yo tengo en mi cabeza el punto y raya, y es algo que nunca se me va a olvidar. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Mucha gente usa código Morse, por ejemplo, Marcelo, la A en código Morse es punto raya, justamente. Uh-huh. Entonces dije, bueno, solo las A les voy a transformar en punto raya. Entonces la contraseña sería M, punto raya, R, C. Entonces hay algunas cositas así que podemos fórmulas ir usando con números, o al final el mismo número, ¿no? 999. Entonces, cosas que se vayan haciendo difícil la contraseña, pero que también yo pueda recordar, y sobre todo que yo tenga anotada en algún lugar. ¿Por qué es importante anotar la contraseña? Porque mucha gente usa la misma contraseña para todo, que en Facebook, LinkedIn, Twitter, su correo electrónico, siempre la misma contraseña. Y eso no es recomendable. Eso para nada es recomendable. Ahora, pensemos que tu novio te envía una tarjetita porque está muy celoso de ti, y te roba la contraseña, uh-huh, de Facebook. Pero si tú usas la misma contraseña en todas las cuentas, tienes todas tus contraseñas. Entonces es muy peligroso. Ahora pensemos en un cibercriminal que lo que necesita es robarte algunas credenciales, uh-huh, y busca de alguna manera que le entregues las credenciales de Facebook. Listo. Si entregaste las credenciales de Facebook, puede tener incluso hasta tu correo electrónico. Entonces no es bueno reutilizar la misma contraseña en absolutamente todas las cuentas, sino tener muchas contraseñas. Como es imposible memorizar tantas contraseñas, entonces puedes tener un listado, Facebook tal, tal, tal, tal, tal, y listo, ¿no? También hay que cambiarlas al menos una vez al año. Cambiamos al menos una vez al año las contraseñas, y de esa manera vamos a poder manejarlas de forma segura. Inclusive hay mails y todo que te piden como obligatorio que cambies la contraseña cada cierto tiempo, creo. Claro. Que es algo bueno. También hay una cosa importante, se llama el doble factor de autenticación. Uh-huh. Apple lo tiene, y bueno, algunas empresas también lo han implementado, en donde después de poner tu contraseña te pide otra validación, que puede ser un SMS a tu celular. Entonces, después de poner tu contraseña, dice, bueno, ¿cuál es el SMS? Me llegó el 1234, y ahí te permite entrar, ¿no? O algún otro medio de validación. Uh-huh. En los sistemas que soporten este doble factor de autenticación, muy recomendable utilizar, ¿no? Siempre es muy recomendable. Súper bien. Vamos al segundo corte comercial. Vamos a escuchar Creep de Radiohead por una situación especial que les contaremos en el próximo segmento. Beautiful world. wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. Volvemos con más de Dimensión Hacker. Marce nos iba a contar sobre este caso en particular que tiene que ver con Radiohead. Así, bueno, los cibercriminales entran a todo lado y los hackers robaron a Radiohead música inédita y les pidieron más de $100,000. Tengo entendido que fueron $150,000 por no publicar esta música inédita que tenían ellos. Así que lo que decidió Radiohead hacer es publicar ellos gratis. Así que hay más de 18 horas de música inédita de ellos que va a ser publicada de forma gratuita en internet. Entonces, no sé a quién agradecer. Lo bueno es que no se dejaron engatusar, ¿no? Sí, muy bueno. Por este ataque. Ajá. También, siempre a veces me escriben a pedir saludos y me encanta saludar a la gente que me escucha. Vamos, me dicen que del Colegio América, las chicas de primero de básica están escuchando. Un gran saludo a todas las chicas. Mi esposa también me está escuchando. Un gran saludo y creo que después de esto no va a aceptar las tarjetitas que le envío por internet, no va a creer. Volviendo al tema de las contraseñas. Ahora sí, vamos con las recomendaciones, aparte de las tres que ya nos diste, otras buenas prácticas, por ejemplo, a nivel de empresarial, que es bastante grave que nos roben contraseñas, porque, por ejemplo, de un CEO, de un gerente, pueden entrar a información bastante delicada, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones están para ellos en particular? Ah, claro, otras recomendaciones. Bueno, la primera, que yo llamo la estrategia de divide y vencerás. ¿Cómo funciona esta estrategia de divide y vencerás? Primero, como yo no sé si el email que me llega de LinkedIn es verdadero o falso, vamos a poner esta estrategia. yo voy a crear una cuenta de correo electrónico únicamente para LinkedIn. Se llama Marcelo LinkedIn, no sé, @hotmail.com. Una cuenta para Facebook, una cuenta para mis facturas electrónicas, diferente a la a mi contraseña que uso de forma personal, ¿no? Y así. Ahora, si a mi mail personal me llega una notificación de LinkedIn, ¿es verdadero o falsa? Inmediatamente yo sé que es falsa, porque ¿a dónde debería llegar la notificación de LinkedIn? ¿Al mail que creaste? A mi mail de LinkedIn. Entonces, inmediatamente yo sé cómo puedo discernir en ataques que son muy sofisticados. Con tan solo saber en qué cuenta estoy. Si estoy en la cuenta de LinkedIn, sí. Correos de LinkedIn es común que me lleguen. Cualquier otro correo voy a pensar que es completamente falso. Y evidentemente, contraseña diferente para cada cuenta. Porque si logran comprometer una, me logran comprometer LinkedIn, no me compromete la de mi empresa, porque tengo una contraseña distinta, ¿no? Eso es una recomendación también muy importante, que es la divide y vencerás. La siguiente recomendación es el tener contraseñas robustas, tener una bóveda digital y tener una contraseña diferente y doble factor de autenticación en la mayoría de lo posible, ¿no? Rotar estas contraseñas es sumamente importante. Claro, inclusive si no tienes la contraseña de la persona, actualmente en redes sociales es muy fácil darse cuenta de la información personal, ¿no? Como claro. Actualmente subimos todo lo que hacemos, con quién estamos, quiénes son nuestra familia. Creo que es bastante delicado también ver qué publicamos en redes. Claro, y eso me lleva justamente a recordar algo muy importante. El tema de las famosas preguntas secretas. Las preguntas secretas no necesariamente deben ser verdad. Uh-huh. Es decir, si me preguntan, mi pregunta secreta es la marca de mi primer vehículo, y en redes sociales está mi foto con la marca de mi primer vehículo, muy fácilmente van a saber. Pero si yo pongo como respuesta el auto fantástico, entonces es algo que yo no me voy a olvidar, Y es falso y nadie va a saber que esa es mi respuesta a mi pregunta secreta. Igual, si es el nombre de mi mamá y pongo la Mujer Maravilla, entonces son respuestas que yo no me voy a olvidar, pero no necesariamente son verdaderas, debido a que casi toda nuestra información está en la web. Bueno, creo que ahora vamos a una pausa. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En los poemas están las ideas y conceptos de los poetas. En las exposiciones de un pintor están los cuadros grabados de la constancia y talento artístico. Aleida Quevedo. Tender la imaginación es la exposición que realiza el artista cubano Eduardo Guerra Hernández. Acuarelas iluminadas que dan fe de la vocación del cronista, del aquí y del ahora. Tender la imaginación estará abierta hasta el 25 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura y la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Seis horas de concierto. Seis horas de una experiencia inolvidable. En el 11º Festival Cantos del Sur. Un espacio cultural que afirma el canto social, la música, danza andina y latinoamericana. Junto a Quillares, Ñucanchi Alpa, Ecuador Andes, Libertad Andina, Vientos Andinos, Yatsuru y Tempo Sur. El encuentro con el arte y la cultura será el sábado 22 de junio en la Tribuna del Sur, a partir de las 3 de la tarde. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito y esta emisora. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Retomando nuestro tema, vamos a hablar un poco de los casos de ataques a contraseñas inseguras. Merci. Muy bien, vamos a empezar con contraseñas inseguras. Muchas veces nosotros tenemos contraseñas como admin 123 o el nombre, ¿no? Mi contraseña Marcelo o mi apellido, mi contraseña Eraso, no sé. Hay muchas contraseñas inseguras. Y voy a poner algunos ejemplos de cómo notar que hay muchas contraseñas inseguras por ahí. Lo primero es que existe un tipo de ataque llamado ataque de fuerza bruta. El ataque de fuerza bruta consiste en que un cibercriminal tiene un diccionario digital, donde están todas las palabras. Y el sistema lo que hace es empezar a tratar con todas esas palabras del diccionario. ¿Un diccionario referente a qué? ¿De contraseñas inseguras? ¿Un listado más o menos? Bueno, primero un diccionario, literalmente diccionario, todas las palabras que hay en el idioma. Pero, y está muy buena tu pregunta, porque ya se han hecho un diccionario de contraseñas típicas. El admin 123, o si ves el teclado, el A, Q, S, W, D, claro, E. Claro, formas. También formas. Hay páginas web en donde hay el millón de contraseñas que se han descubierto y cosas así. Creo que han llegado a 10 millones de tener bases de datos de 10 millones de contraseñas. Adicionalmente, todas las contraseñas que van descubriendo a través de estos ataques de ingeniería social entran a la base de datos. Por lo tanto, este ataque de fuerza bruta se vuelve algo muy sofisticado, porque tiene todas las palabras del diccionario, las palabras del diccionario, más cierto tipo de números, por ejemplo, una palabra, 123. Imagínense un computador, ¿cuántas de estas de estos intentos puede hacer cada segundo? Puede ser muchísimos, y así podrían adivinar una contraseña. Uh-huh. Bueno, les voy a poner un ejemplo y viene con lo que inició este programa. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que un grupo de hackers empezaron a mostrar a muchachitos que no saben nada cómo atacar cuentas a través de ingeniería social y obtener contraseñas? Bueno, demostración de esto es que un white hacker, hizo una prueba. Porque existen, y no sé si tú recuerdas del programa anterior, que eran los zombies. Uh-huh. Eran máquinas comprometidas. Sí. Y habían muchísimos zombies. Esta persona quiso hacer un experimento con los zombies. Y dijo, ¿quiénes son los que están haciendo zombies? ¿Será fácil hacer zombies? Bueno, él sabe que son fáciles hacer zombies. Todo, se preguntó, ¿será que, al igual que en este grupo que yo encontré, hay grupos en donde les enseñan a los muchachitos a hacer zombies y de esa manera tener muchísimos, gracias a que mucha gente quiera hacer esto, tener una gran cantidad, millones de zombies comprometidos? Ahora, antes de pasar con esto, quiero indicarte algo. No he analizado el script porque no soy especialista en scripts, pero me queda la duda. ¿Qué tal si estas personas que están entregando estos scripts a estos muchachitos, uh-huh, no solo el muchachito conoce la contraseña de robada a la persona que le quiere robar o al grupo de personas que le quiere robar, sino que este script tiene un backdoor, es decir, que tiene una puerta trasera a través del cual esas contraseñas también le entregan al cibercriminal? Entonces, claro, yo estoy potenciando mis brazos. Tengo un montón de gente que está haciendo trabajo para mí. Bueno, lo mismo sucede con los zombies, ¿no? Uh-huh. Con máquinas comprometidas. Puede si ser les que bastante, les enseño a bastantes, chicos, de ellos comprometen un montón y yo tengo una zombie enorme. Uh-huh. Esta ¿con idea, qué finalidad? ¿Cuál es la probar? Finalidad de los, sí, zombies? La finalidad de comprometer un montón de máquinas es para después hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo usar todas las máquinas para atacar a la página web de un banco. De tal manera que tumbo la página web transaccional del banco y mientras están tumbados les digo, págame una cantidad de bitcoins y te restablezco tu página. Si no, te quedas abajo. Y claro, como tengo un montón de equipos, es difícil responder ante un, claro, ataque tan tan distribuido. Y difícil, ¿no?, remediarlo también. Difícil remediarlo también. Entonces, con fines económicos se cogen zombies. Así que esta persona dijo, ¿cuántos de estos zombies serán gobernados por muchachitos que no saben nada de seguridad? ¿Y cómo voy a descubrir que no saben nada de seguridad? Porque lo que hacen es seguir pasos de YouTube o seguir pasos estándares, poniendo el usuario y contraseña típico. Claro. Root, root, admin, admin, y ese tipo de contraseñas que son las que aparecen en los tutoriales. Y se puso a hacer ataques a los centros de mando y control de los zombies usando estas contraseñas fáciles de adivinar. Y encontró miles de zombies, es decir, encontró una gran cantidad de gente que gobernaba zombies que tenía un user y password por defecto. Wow. Entonces, los mismos cibercriminales, los mismos hackers, los mismos muchachitos tampoco tienen, no conocen la importancia de una contraseña segura. Ahora, claro, te voy a poner un ejemplo y un ataque que repercutió enormemente en Ecuador. Uh-huh. Bueno, sucede que el anterior gobierno había contratado a una empresa llamada Hacking Team. ¿Cómo sabemos de eso, pese a que el gobierno lo negó? Bueno, porque los hackers o los hacktivistas lograron hackear a Hacking Team. Hacking Team era una empresa que se dedicaba a hackear a los opositores de los gobiernos, y en muchísimos países los habían contratado. Aparte de otras cosas, principalmente hacían eso. Los cibercriminales hackearon a Hacking Team, una empresa especialista en hackear, fue hackeada. ¿Por qué? Por una contraseña insegura. Mentira, y ellos que son expertos supuestamente. Sí, habían dejado una contraseña por default. Entonces, la importancia de cambiar las contraseñas es sumamente importante, y mira que sucede en las mejores familias, ¿no? Claro que sí, como lo podemos ver. Claro, este tema de Hacking Team pudo haber, bueno, hasta gobiernos pudieron haber caído por eso. Entonces, por un tema muy, muy, muy sensible, muy, muy, muy importante, y se dio por una contraseña insegura. Listo, vamos a nuestro último corte musical y volvemos con más de Dimensión Hacker. I swear in this you left me walking. Seguimos en Dimensión Hacker hablando de los ataques por las contraseñas inseguras. Claro, bueno, la próxima, escuché una gran banda ecuatoriana, voy a poner la próxima semana, se llama Dalí, les va a encantar, entonces estén atentos, la próxima semana una agrupación bastante buena. Bueno, como este han habido muchísimos tipos de ataques aprovechando contraseñas inseguras, y por eso han habido muchas estrellas de cine, por ejemplo la protagonista de En Llamas. Uh-huh. Ella fue hackeada y videos íntimos y fotos íntimos de ella fueron publicados por los cibercriminales, y como ella, para venderlos, o a ella le estaban pidiendo dinero, a veces piden dinero, a veces simplemente es por publicar y por malos. Sí, por malos. Y muchos de estos ataques se dan porque estas personas tenían contraseñas muy inseguras colocadas en la red. Ahora, aquí viene una recomendación. Ustedes pueden saber si su contraseña ya ha sido robada. Hay una página web que es HAV, H-A-V-V-E, HAV, después la I, HAV, I. Después viene la B labial, la B grande, como la llaman, la B, la E, nuevamente la E, la N de noche, después viene la letra P, y después viene la W, N, E, D. Have I been, ¿cómo es? Have I been owned, pero en lugar de la O, la P. Have I been owned. ¿Y qué te muestra ahí? En Have I Been Owned, que es en lugar de la OLAP, .com, página muy segura, tú pones tu correo electrónico y el sistema busca si tu correo electrónico ha sido robado en cualquier página web, e incluso te avisa los últimos hackeos que han recibido los diferentes fabricantes de las diferentes páginas. LinkedIn fue hackeado y millones de cuentas fueron robadas de LinkedIn. Por lo tanto, ya vi tu cara de preocupación, sí. Cambia tu contraseña. Pero al cambiar las contraseñas volvemos a estar seguros. Volvemos a estar seguros, a menos que reuses una contraseña. Entonces, tienes una contraseña nueva, vuelves a estar seguro. Cuentas de Adobe, cuentas de Yahoo, cuentas de AOL, en fin. No tienes idea la lista de empresas que han sido hackeadas y todas sus credenciales han sido robadas. Por lo tanto, la gente va a perder sus credenciales a través de un tercero, ya no necesariamente entregando directamente al hacker, como era lo que habíamos, claro, dicho al inicio del programa, sino que en caso de que a AOL le roben todas los usuarios y contraseñas, listo. Y si esa persona está reutilizando la contraseña en Facebook, ya tiene la de Facebook. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que tenemos a nivel de país en caso de que pase eso? Porque, por ejemplo, si yo entrego mis datos a un banco y a ellos les hackean, mi información no es segura. Entonces, ¿qué remediación hay o qué castigo, entre comillas, hay contra los del banco? Bueno, la Junta Bancaria sí ha emitido normativas y son bastante estrictas para el tema de bancos. Los bancos en Ecuador tienen un gran nivel a nivel Latinoamérica. Si nosotros los comparamos con Latinoamérica, tienen un muy buen nivel de seguridad. Por ejemplo, Ecuador fue de los primeros países en tener un alto porcentaje de tarjetas ya con chip, antes de cualquier otro país de Latinoamérica. Uh-huh. El tema de monitorización de los ATMs también ha sido muy importante en Ecuador, y esto es debido a las reglamentaciones que han existido desde hace muchos años, ¿no? Desde el 2014 creo que nació lo que se llamaba la 2016, creo, era, no me acuerdo el número ahora, ya han pasado 5 años. Después, unos años más tarde, fue la 3066, y así ahora ya está un número nuevo. hay normativas que ayudan, y donde ha sido regulado vemos que hay un buen nivel. Sin embargo, siempre tenemos que pensar que la brecha va a existir. Un banco tiene que pensar que la brecha va a existir, y más bien tiene que buscar maneras de detectar, analizar y contener el incidente. No pensar de que no me va a pasar, yo tengo todas las medidas de seguridad, he invertido un montón de dinero, entonces no me va a pasar. Puede pasar. Claro. Entonces, pese a todas las regulaciones. Tenemos que estar conscientes de que hay el peligro, pero sin embargo, como clientes, sí nos gustaría saber que estamos seguros, ¿no? En la medida de lo posible, claro. Sí, a menos que el cliente sea quien entregue las credenciales al cibercriminal. Porque, ahí ya no hay nada, claro, que hacer. Un banco, ¿cómo puede evitar que un cibercriminal haga el template del banco y le mande el correo electrónico y que pongan las credenciales, ¿no? Y eso sucede muy a menudo con muchos bancos del país. Sobre todo son más víctimas los que mayor cantidad de clientes tienen, entonces son más apetitosos porque es mucho más probable que tú tengas una cuenta de un banco que tiene muchos clientes y te envíen un correo electrónico para que pongas todas tus credenciales, ¿no? Tu contraseña del cajero. Te piden, son tan sinvergüenzas, descarados, que te piden hasta los números de tu tarjeta de PIN, así. Eso me recuerda, no tiene mucho que ver con contraseñas, pero sí con el doble factor de autenticación, de que una persona de AT&T tenía bitcoins. Y los bitcoins no pueden ser robados, no, porque tienen un doble factor de autenticación. Pero, ¿qué sucedió? Esta persona perdió aproximadamente, y si no estoy mal, 19 millones de dólares que tenía en su cartera de bitcoins. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, sucedió que, primero, a través de ingeniería social, adivinaron su contraseña. Entonces, él le entregó su contraseña. Pero no era suficiente, porque hay doble factor de autenticación en el celular. A través de ingeniería social descubrieron la respuesta a las preguntas secretas. Eran muy fáciles. ¿Las preguntas secretas para qué? Las preguntas secretas para obtener otro chip. Entonces se fueron y pidieron un chip a nombre de esta persona. Ajá. Pidieron la validación, validaron, le entregaron el chip. Esta persona de repente vio que su celular no servía. Y bueno, pensó que... nada. No hizo nada. Y en ese interín fue que ellos, como ya tenían toda la información y ya tenían el chip, el chip suplantado, tuvieron el doble factor de autenticación y listo. Por eso, muy importante, si en algún momento ves que tu celular está sin servicio, lo apagas y lo prendes y sigue sin servicio, preocúpate. Porque puede ser que estén... Es súper interesante porque no sabía que podían llegar a ese nivel. Deja que... Sí, si nos vamos a las empresas de telecomunicaciones de acá y solo queremos pedir un nuevo chip, ahí ya podemos saber cuáles son las preguntas que nos van a hacer. ¿Cuáles son los números favoritos que tienen registrado aquí? ¿Por medio de qué banco hace el débito? Y ese tipo de preguntas son preguntas fáciles. Que son preguntas que puedes obtener de alguna manera. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero tu chip, me voy a un determinado operador y digo, bueno, quiero el chip de tal persona, como sé tu número telefónico, pongo y me hace tres preguntas. La primera me pone, voy a inventarme en este momento, ¿por medio de qué banco le hacemos el débito? ¿Listo? No sé, no importa. O cualquier respuesta para que me hagan una segunda, porque hacen las tres preguntas de validación. Me hacen la segunda pregunta, que es, ¿su plan es abierto o cerrado? Elijo una cualquiera, me equivoco, no importa, y bueno, ya sé una tercera pregunta. Ya sé las tres preguntas que te van a hacer. Y puedo intentar algunas veces para un poquito saber cuáles son todas las preguntas que van a hacer. Y de allí yo puedo llamarte y decir, mira, soy de este operador, y tenemos problemas con el débito desde su cuenta. ¿Me podría confirmar si está bien que su débito es de tal banco? Tú dices, no, mi débito, ni siquiera tengo cuenta de este banco. Mi débito es en este otro. Ah, ya, debe ser por eso, qué brutos que son. Perdón, señorita, perdón por la molestia, y cuelga. Anotaron la primera respuesta. Después de un tiempo, esto se llama ataque de doble cañón. ¿Por qué doble cañón? Porque físicamente los doble cañón, disparas una vez y te da chance de disparar una segunda vez. No pueden descaradamente hacerte las tres preguntas al mismo tiempo. Por lo tanto, se anotan la respuesta y esperan un tiempo. Y te vuelven a hacer una llamada que tenga que ver para que tú... Y sobre todo que te empiezan a contextualizar. Señorita, ¿cómo le va? Del último débito que le hicimos del banco tal, y es verdad, porque ese es del banco el que te debitan, y la tercera pregunta era, ¿cuánto le debemos debitar? ¿Cuál es el valor que usted paga mensualmente? Como yo no sé, digo, sin embargo, tenemos problema porque al parecer estamos debitando $800, y eso no está bien, sabemos que usted paga mucho menos. ¿Me podría confirmar el monto que usted paga mensualmente? ¿Qué tipo de plan tiene? ¿El plan 40, plan 20? Yo tengo plan 40, entonces ya es público el plan 40, ¿cuánto va a valer? Entonces claro, yo ya puedo confirmar. Ah, entonces usted paga $48 mensuales, ¿esto correcto? Sí, ya, mil disculpas. No se preocupe, no vamos a evitar más de lo adecuado. Entonces usted puede estar tranquila. Mil disculpas la molestia. Ya tengo la segunda pregunta. La tercera vez que llamo, que puede ser dos veces después, ya pongo la primera respuesta correcta del banco tal, le evitamos 48 tal. Entonces tú empiezas a confiar porque la información que te empiezan a decir es completamente válida. Uh-huh. Claro, incluso así, siempre hay que dudar, entonces. Hasta te pueden pedir el número de tu tarjeta de crédito pidiendo de 4 en 4. Bueno, solo para validar, deme solo los 4 últimos dígitos de su tarjeta de crédito, no necesitas más porque no es de confidencialidad. Y la siguiente llamada dice, ¿sus 4 últimos dígitos son 2, 3, 4? Sí, allá, necesito los 4 anteriores para confirmar que estoy hablando con usted. Entonces, empieza a hacer ese ataque de doble cañón donde nosotros empezamos a entregar la información. Con paciencia, ¿no? Con paciencia, claro, claro. Se obtienen las respuestas. Yo creo que, bueno, una de las cosas que me dejó loca es el link que nos dijiste, que podemos ver si fuimos hackeados o no, y la segunda es el alcance de estos cibercriminales. Realmente me ha sorprendido. Claro, muy importante en esta página, ya que estamos hablando de la página de Have I Been Owned, con P, en vez de O, tú puedes pedir notificaciones, es decir, yo quiero que cuando hackeen mi contraseña, me avisen, y esta página va a avisarte. ¿Cómo lo sabe? Porque tienes registrado tu cuenta de correo, en qué páginas está. Digamos que está en LinkedIn. Y hackean LinkedIn y inmediatamente me avisan. Acaban de hackear LinkedIn y tu contraseña estaba entre las hackeadas. Así que cámbiala, por favor. Entonces, un servicio muy bueno. Entonces, a seguir estas recomendaciones. Eso fue todo por el programa de hoy. Los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Marce. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Natalia. Nos vemos el próximo viernes. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.